de sintonizar Netflix Visión. Bienvenidos y bienvenidas a Netflix Visión, el podcast que tienes que escuchar si quieres estar informado de todo lo que pasa en el universo Netflix. Hoy no es el programa mensual, es la crítica, básicamente, que es donde repasamos con todo tipo de spoilers diferentes series, principalmente series que son originales de Netflix, o sea, exclusivas de la plataforma. Hoy vamos a hablar de, como no puede ser, una de las series más importantes que se ha estrenado el pasado 2015, Narcos. Y bueno, para hablar sobre ella, pues tenemos a V, que luego lo presentaremos, pero primero vamos a presentar al invitado, que en este caso es Juanvi. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, chachos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con muchas ganas aquí de hablar. Sí, de hablar de Narcos y de Escobar, que vaya tela, la serie, macho. Yo empecé a verla un poquito ahí como diciendo, no sé yo si me va a molar tal, y la verdad es que me enganché, pero como un loco. Y nada, tenía ganas de venir a hablar aquí con vosotros y comentar la serie, que no la había visto nadie por ahí por mi entorno, y estaba ahí, tenéis que verla, que tengo que hablar. Y nada, mira, me voy a desquitar aquí. Sí, sí, o sea, con todos los spoilers, aquí no tienes que tener miedo ninguno. Y después de Juanvi, pues como no, V, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, aquí estamos. Me encanta, te lo digo en serio, me encanta que el primer impacto siempre sea el invitado. Y con Juanvi, la verdad es que todo fluye. Muy bien. Con ganas de poder comentar, como bien dice Juanvi, el Narcos, para poder soltar todo con gente que ya la haya visto, soltar todos los spoilers y qué vendrá después. Muy bien, sí, sí, porque es importante. ¿Y después de la primera temporada qué? Pues antes de que empecemos a hablar ya directamente de Narcos, lo que están diciendo los amigos y los compañeros, que resulta que va a haber, esto va a estar lleno completamente de spoilers. Si no te has visto la serie, hazte un favor, olvídate de este audio, va a estar subido, esperemos que los siglos de los siglos, así que te ves la serie tranquilamente y luego te escuchas aquí pues todo lo que tenemos que decir sobre ella. Además es mucho más disfrutable que directamente que te comas todos los spoilers, y luego aunque intentes ponerte a verla, seguramente el impacto primero ya lo vas a perder y la serie va a perder parte de gracia. Así que nada, os dejamos con la introducción, bueno, la intro de la serie, que estamos aquí, Juanmi, ¿verdad? Escuchándola antes de entrar a grabar. Sí, para ponernos en situación un poquito. La canción es de Rodrigo Amarante y se llama Tuyo. Y la verdad es que a mí desde el principio me gustó. Tiene el punto este. No, me la he escuchado en el trabajo 40.000 veces. Esto es así, hay que decirlo. Es un temazo, quizás no para los tiempos actuales, pero de verdad, una canción súper, súper interesante y que le va como guante, como anillo al dedo a la serie. Así que todos aquellos que estéis dudando entre si la escucharla o no escucharla por los spoilers y tal, os dejamos estos minutitos. En cuanto termine la canción, estamos aquí de vuelta y lo dicho, no vamos a dejar pie, títere con cabeza. Venga, ahí está. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata. que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Bueno, pues después de escuchar este temazo de, como hemos dicho antes, Rodrigo Amarante, vamos a hablar ya directamente de la serie. Antes de empezar, quería preguntaros, ¿os esperabais que os iba a gustar la serie? O sea, ¿cuáles eran las expectativas que teníais antes de verla? ¿Y cómo termináis después de ver los 10 capítulos? ¿Empieza V o empiezo yo? Empieza tú, que eres invitado. Vale, pues bueno, he comentado un poquillo al principio, pero que, o sea, la verdad, yo la dije, no sé si me va a molar. Además, me dio como pereza ponerla, ¿sabes? La veía ahí, estuve viendo otras series antes y tal, y era como pereza. Digo, venga, es que el tío esté con bigote, tal. Digo, venga, voy a darle a ver qué tal. Y fue poner el primer episodio, ver la manera en la que está rodada, ese rollo que tiene de uno de los nuestros, esa voz en off que va comentando lo que va pasando y tal, ese cuando congelan la imagen para contar algo, buah, es que es increíble, macho. Esa manera de contar las historias me encanta, que es el tipo Scorsese, ¿no? Como un casino también y tal. Sí. Y cuando vi el primer capítulo fue ya, pum, digo, esta serie va a ser la bomba. Y de hecho me encantó, vamos, me comí los 10 capítulos, 10 son, ¿no? ¿Verdad? Sí, 10 capítulos, sí. 10 capítulos me los vi del tirón prácticamente, ¿no? En una semana o semana y pico. Que es lo bueno, ¿no? Que tiene lo de Netflix, la serie de Netflix, sí, que claro, las tienes disponibles, que te puedes pegar los maratones, o sea, sí, pegarte ahí el atracón del siglo. Bueno, dímelo a mí con Californication, que llevo 7 temporadas, ¿eh? A lo loco, ¿eh? Esto si tienes que ir semana a semana, pues ya, 7 temporadas te vuelves loco. Bueno, en 7 años, ¿sabes? Así, venga. Ya, en 7 años, madre mía, ya ves. Pues bueno, yo, Ubi, en mi caso, sí, te digo yo que, bueno, ya sabes que siempre lo he comentado, que en mi casa se ve la serie en pareja, ¿no? Que es decir, tengo menos tiempo que mi pareja y mi pareja se ve todas las series posibles, pero yo cuando tengo una serie tengo que siempre pensar en si a ella le va a gustar, más que si le va a gustar o no, sabiendo que Narcos iba a ser buena o tenía buena crítica, tenía que ver si era muy violenta porque no le gusta mucho el gore, tampoco que ya, en fin, el tema sexual es un poco un tema como, hostia, la estás viendo porque salen tetas, ¿no? Sí. Pues vamos dados entonces con esta, ¿no? No, pero que entonces realmente al final esta serie me di el paso y no es tan gore, no es tan bestialmente sexual y sí que tardé un poco en empezar, pero una vez que empecé, como bien has dicho, el primer capítulo, no te voy a mentir, ahora no te voy a mentir, el primer capítulo como que lo tuve que poner otra vez en plan, es que no entiendo lo que dicen, ¿vale? Solo entendía la voz en off, que era simplemente el extranjero, ¿no? El inglés, y no entendía nada de lo que hablaban cuando hablaban en castellano, ¿no? Pero, de esto tengo que comentar algo. Sigue, por favor. No, nada, eso que tarde, el primer capítulo como que lo vi dos veces, o lo intenté ver dos veces, y luego ya los siguientes fueron fluidos de ya sea mediodía, sea fin de semana, sea el momento que teníamos hueco los dos juntos, verlos los dos juntos hasta terminar y quedarnos con ganas de más, vamos. Sí, no, porque lo que iba a decir, sí, yo la vi con Paloma igual y ella lo que, yo no sé, debe ser que estoy más acostumbrado a los acentos y tal, y yo entendía bastante bien las palabras y el colombiano, y hay veces que era como muy profundo, muy cerrado, muy uh-huh. Y ella decía, joder, es que no me estoy enterando. Y pusimos hubo unos cuantos capítulos que estuvimos, y luego ya al final lo dejamos normal y ya está, que estuvimos poniendo los subtítulos, pero la primera vez que ponen los subtítulos, dice, la ves en castellano y con subtítulos, vale, pues hacía una cosa muy rara, nada más que subtitulaba la parte que hablaban los americanos. Entonces, la parte que entendías. Claro, sí, digo, pero si eso lo entiendo perfecto, si lo que necesito es que le pongáis subtítulos a la otra, y no lo ponían. Entonces tenías que ponerla en inglés, y entonces ya te subtitulaban todo. Sí, sí, sí. Eso me pasó con mi pareja. Que mi pareja es extranjera, es austriaca. Y bueno, habla mejor el castellano que nosotros, pero claro, el acento latino entiende el argentino tal, pero lo que es el colombiano, el mexicano tal, ya te digo, yo tenía que darle un poco más de volumen para entenderlo, darle al pause y decir, ¿qué ha dicho? Digo, pues ha dicho esto. O, realmente a veces me imaginaba lo que estaba diciendo, ¿no? Y decía, pues yo creo que ha dicho esto, ¿sabes? Que el paisa, como iremos más adelante, es bastante complicado. Sí, a mí también lo que me llamó mucho la atención es que, lo que comentabais antes, que la serie la tachaban de que era muy violenta, de que hacían verdaderas barbaridades. Y yo no sé si es que vengo de Banshee, que es sangre sin sentido y tal, y claro, yo llegué aquí a Narcos con miedo de decir, madre mía, sobre todo por la fama que tiene la mafia colombiana, ¿no? De ser súper sangrienta. Y a mí me pareció, no una serie para niños, pero todos los momentos de... pues más de carnicería, por llamarlo de alguna manera, pues tampoco me parecieron tan fuertes. Pero lo único que hace que la veas más fuerte es que sabes que fue verdad. Tú ves Banshee, que yo lo he visto también, y dices, bueno, esto es una historia que se han inventado y tal, pero esto sabes que es verdad, y es lo que hay veces que dices, madre mía, ¿sabes? Claro, que es una cosa que me gustaría, antes de que empecemos a hablar de, sobre todo de Escobar y tal, o sea, que vamos a hablar de Escobar, de cómo fue y tal, y hay cosas que, joder, que va a haber un momento que a lo mejor va a parecer que lo estamos idolatrando por la manera de, o sea, pero que el tío fue un cabrón, pero increíble, ¿sabes? Que quede claro, yo suelo decirlo desde ya, pero, ¿sabes? Porque hizo cosas que dice, joder, cómo moló esta parte que hizo aquí y tal, pero que vamos, que si no hubiera asistido hubiera sido muchísimo mejor, vaya. Sí, sobre todo porque, bueno, he estado buscando un poco de información sobre la serie y, quieras o no, siempre te desembocaba en lo que es la historia real. Y incluso en Colombia, actualmente tienen problemas entre... Hay gente que vive en los barrios que Pablo Escobar construyó, o sea, o que dio dinero para que se construyeran, vaya. Y allí, pues, la figura de Pablo Escobar, pues, no va a ser casi reverenciada, pero sí que, hostia, viven en casas construidas gracias al dinero de ese hombre. Que el dinero venía de la droga, venía de Estados Unidos. A ellos poco les importa. Luego está el tema de la violencia y de toda la gente que mató colombiana. La guerra civil, porque es que no deja de ser eso. Una guerra civil entre lo que es el gobierno y los cárteles de la droga. Pero es eso, que es difícil. Muchas veces... que incluso que los colombianos se pongan de acuerdo en decir, Pablo Escobar era un demonio, era una buena persona, era un poco de todo, así que es obvio, claro, nosotros hay cosas que es que sí, son una barbaridad lo que hizo, pero te quedas embobado diciendo, ¿cómo tienes los cojones de hacer eso? Claro, claro. Es eso, sí que llega un momento que a lo mejor lo puedes confundir como que lo estamos idolatrando, claro. Pero como personaje es fantástico. Luego que el personaje fuera una persona real es quizás lo que te echa más para atrás. Pero si fuera un personaje de ficción, o sea, Pablo Escobar es casi un 10. Claro, claro. Sí, el tema de la violencia, no, ya después de ver la serie... No me refería al tema de violencia visual, que realmente pues, a mí no me ha afectado para nada, sinceramente, después de ver Banshee o después de ver cualquier manga o anime de esto, ¿sabes? O Juego de Tronos, vaya. Claro, Juego de Tronos, perfectamente. Sí. Entonces no te impacta mucho. Bueno, después de ver... Iba a decir una burrada, voy a acordarme. Pero como es real, como es, ¿sabes? Es ver que hay una persona que no valora para nada la vida humana, entonces eso es lo que realmente hay que tener estómago, porque te deja una sensación de menos mal que no me ha pasado a mí, ¿no? Menos mal que no ha pasado en este barrio. Y, sí. Y lo que comentabas, eso de que hay gente que lo pueda idolatrar a día de hoy, no hace falta que nos vayamos muy lejos para recordar que hay gente que sigue valorando muy bien a pasados españoles que han hecho barbaridades, ¿sabes? Quiero decir, es normal que existan gente que todavía valore a Pablo Escobar. No hace mucho me enteré que no sé si su hijo o su nieto o algo así, había creado una marca de ropa que se llamaba Escobar y la gente la compraba y era como una marca de ropa en plan un poco elitista y todo, y por lo visto en Colombia no podía vender o no le dejaron vender y tal. Sí, Bueno, yo he escuchado algo, tiempo, algo de su hijo. Pues no sé, el hijo ya es mayor, o sea, tendrá unos 40 años, o sea, que quizás sí que tenga un hijo, pero no sé si ya tiene algo para montar empresa. Y ha tenido una cantidad de problemas enorme, o sea, después de todo lo que pasó con su padre, la familia se tuvo que ir de Colombia, o sea, un verdadero drama. O sea, no sé si luego le puso... Creo que es arquitecto, o sea, quizás sea otro familiar. Más. No lo sé, ya te digo, la leí hace tiempo, a lo mejor hace casi un año por ahí. No, pero es llamativo, sí. Sí, sí. En Colombia no se puede vender, claro. O sea, porque es que claro, si nosotros aquí en España, con el tema de Franco, que ya han pasado unas cuantas generaciones, aún sigue el tema, pues... Este verano salió un futbolista, ¿no os acordáis? Con una camiseta que era portugués el futbolista y salió con una camiseta que era la cara de Franco. Sí. ¿No os acordáis? Y se montó revuelo y tal. Sí. O sea, que aquí sigue pasando, creo. Sí, sí. Pues eso, que ya ha pasado tiempo y lo dicho, sigue levantando revuelo todo lo que tenga que ver con Franco. Imaginaos Escobar, que es como quien dice hace dos días, ¿sabes? Uh-huh. En lo que es en historia, ¿no? Hablando en tiempos así. Sí. Históricos. Como si fuera la ETA aquí, vaya, más o menos. Más o menos. Pues si queréis, vamos ya directamente con los datos de producción, que antes de entrar ya con los personajes y con lo que pasa verdaderamente en la serie. Pues Narcos ha sido grabada en Colombia a finales de 2014 y es la primera coproducción entre Netflix y Gaumont Internacional con la ayuda de la productora colombiana Dynamo. La serie está creada por Chris Mancato, Carlos Bernard y dirigida por José Padilla, sobre todo los dos primeros episodios, y luego Padilla además es el productor ejecutivo de la serie, o sea, uno de los mandamases detrás del desarrollo de esta serie. Padilla, no sé si habéis visto la película de culto brasileña Tropa de Élite. Sí. Yo, informándome un poco para grabar el programa y tal. Claro, o sea, vi que era el director de estas películas y claro, y salía el Wagner, ¿cómo se llama el actor principal? Wagner Moura salía de protagonista, pero claro, estaba tan cambiado que yo no lo reconocí en la serie. Claro. Sí, y además eran súper fuertes, esas películas eran que entraban, que era como el escuadrón que tienen allí, ¿no? De la policía, que son los que entran en las favelas. En las favelas de Brasil, que es increíble, ¿no? Sí, sobre todo la primera película tuvo muchísimo éxito, tanto de crítica como de público, y la segunda ya no gustó tanto. Yo creo que la segunda no la he visto. Sí, pues dice que era un poco más de lo mismo y los cambios que metieron pues no le dieron... Bueno, la gente dijo, joder, no, nos esperamos otra cosa, ¿no? Uh-huh. Siendo la continuación. Pero lo dicho, la primera yo creo que es súper recomendable. Sí. Además, si os parece fuerte Narcos, esa ya... en Film Affinity, Tropa de Élite 2, la segunda parte, tiene un 7,4, ¿sabes? Una brutalidad de nota. La primera 7,6 y la segunda 7,4. Es decir, que no sé, me imagino que habrá gente que no le ha gustado, pero tiene muy buena crítica. Bueno, la primera está muy bien. Pues eso, no, la segunda fue un poco como sí, que se quedó a medio camino. Vimos lo que he estado mirando por ahí, pero lo que tú dices, Film Affinity, un par de decimillas menos. Tampoco se nota. No, pero es como, bueno, como en otras películas. Siempre las secuelas se quedan como. Las segundas partes se quedan como que esperabas algo más, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que este tío tiene tablas, por lo visto. Sí. Y además, en cuanto Padilla entró en el tema de... Habló con Netflix, tenía claro que el actor principal tenía que ser Wagner Moura, que quizás el gran hándicap es que es brasileño. Si queréis, luego después lo sí. comentamos. El tema de que el protagonista sea brasileño y hable el castellano de aquella manera. Netflix le dio a Padilla, en este caso, bueno, más bien a las productoras, 70, se comenta porque no está muy claro el dinero, 70 millones de dólares. O sea, esto es un presupuesto más que digno. De película rozando ahí el triple A, ¿eh? Uh-huh. Ojo. La serie está grabada en inglés y en castellano. 60% en inglés y 40% en castellano. Y como podéis ver, a los americanos el tema de los acentos no les ha molestado, sobre todo el tema de los acentos castellano, español, como queréis llamarlo. Hay un despipote importante. Tienes actores que cubanos, dominicanos, colombianos, mexicanos, tienes ahí casi todo Sudamérica, la puedes ver en la serie, y con sus acentos. O sea, que hay gente que es que no se curra en nada el intentar enmascarar un poco el acento. Es decir, vale, soy dominicano, pero voy a trabajarme un poquito para que no se me note tanto. No sé si... Sobre todo, el personaje de Gacha es descomunal. Es que es dominicano y se le nota un huevo. Es que no intenta ni utilizar palabras del dialecto colombiano. Nada, nada, nada. Directamente habla pues, como lo haría en su casa. Comenta, Juanpi. No, que eso, que es un tema lo de los acentos. Y a lo mejor nosotros no los pillamos muy bien porque a lo mejor no sabemos diferenciar uno del otro tanto como un colombiano, por ejemplo, ¿no? Que es lo que te comentaba antes, que tengo un amigo, Fernando, un amigo colombiano en el trabajo, y él ha visto también la serie y yo le comentaba, digo, y tal. Y él, los colombianos lo que más echaban de menos era que, claro, que Pablo Escobar él no tuviera el acento, bueno, aparte que venía de, que él era brasileño, ¿no? Y aprendió castellano en 6 meses, sí. Pero que no sacaba bien el acento paisa. Que es que ese acento, por lo visto, es como muy valorado en Colombia, que es como que les gusta a ellos el acento paisa, es como, no sé, como el andaluz, o como que nos hace gracia o que nos dice algo. Pues el paisa para Colombia también lo tienen como muy valorado, del rollo de que es como muy meloso, muy tal. Me estuvo explicando. Y dice que, claro, que ese acento no lo sacaba bien. Y eso le rayaba bastante, ¿no? Sí, sí. Bueno, puedes ver comentarios directamente en Netflix cuando se valora la serie, que hay gente que dice, es que yo soy colombiano y he tenido que dejar de ver la serie, claro, porque no soporto cómo habla Pablo Escobar. Claro. Es decir, es que ¿por qué narices no cogieron un actor colombiano? Aunque Wagner Moura lo actúa muy bien, claro. Es que me echa para atrás mucho el tema del acento. Que no será que no lo soporte, sino que le desubica de las películas. A mí me pasa, o sea, yo no es que no soporte el acento latino, sino que estoy viendo una película americana, ¿no? Estadounidense, y ver en el doblaje latino me desubica muchísimo. O sea, entonces, claro, entiendo que un colombiano verá a un brasileño hablando colombiano que no lo hace bien. Entonces, claro, está pensando más en, joder, no me está dejando entrar en la serie y por eso deja de ver la serie. Yo creo que sí, es más o un colombiano. Tú imagínate que es como si viéramos la serie aquí en Madrid de un gallego haciendo andaluz. O algo así sería, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. Sería como aquí falla sí, algo, ¿no? Claro. Un portugués haciendo andaluz, por ejemplo. Claro, sí, bueno, sería más así, claro. Es como aquí falla algo, ¿no? Pero, claro, pero luego el tío, personalmente creo que lo hace tan bien, ¿sabes? Ya no es lo que habla, es las miradas, lo que dice sí, con sí, sí. Los gestos. O sea, es que el personaje lo clava, claro. Lo que pasa es que el acento, sobre todo para la gente que lo pilla mejor y que es más purista en ese aspecto. Claro, le tiene que echar para atrás. Sí, aparte de lo que estás comentando de los gestos, como solamente ver la evolución de los 10 capítulos, ver la evolución sí. Del personaje, cómo va cambiándole la mirada y se va haciendo más penetrante, más sí. Como, Dios, daba más miedo, tío. Es decir, está muy, muy bien logrado, ¿eh? Uh-huh. Está genial. Mira el gesto que me mola cuando se levanta y se sube el pantalón, así. ¿No? sí, por delante, ¿no? El cinturón. Muy de padre eso, sí. Venga, que voy para allá. Y cuando se queda mirando al infinito, acojona también. Sí, es, sí. Es joder. Y cuando se fuma los canutos ahí, que pone los ojos chinos ahí. Sí. Está ahí como, hostia, qué guapo. Sí, sí. Y después de eso, que nada más que suelta una frase de, patrón. Sí. Llámame patrón. Y ya está. Eso, y a lo mejor después de la tirada se queda callado y dice eso, pero di algo. Y dice, es que muy ciguísimo. Muy bueno, muy bueno. Pues si queréis podemos pasar a hablar un poquito de Wagner Moura. Es justo lo que comentó a Juanvi, que él cuando firmó para ser el protagonista de Narcos, no hablaba absolutamente nada de castellano, ni una palabra. Así que dijo, ¿sabes qué? Me la voy a jugar. Y se fue directamente a Medellín, 6 meses antes de que empezara la grabación, se metió ahí en medio y venga, a aprender castellano o español con acento colombiano, pues de primera mano. Y es lo que comentaba Juanvi. Además, él lo que tenía que intentar absorber, aparte de aprender una lengua nueva, era intentar captar las sutilezas, dijésemos, del paisa, que es el dialecto que se utiliza en el departamento de Antioquia, que es justo donde era Pablo Escobar. Entonces, el departamento de Antioquia, que vendría a ser como la comunidad autónoma, pues la capital justamente es Medellín. Y de ahí el tema de que se utilice el nombre paisa y que luego más adelante se refirieran a Pablo Escobar como el Robin Hood paisa, que vendría a ser, sí, traduciéndolo aquí a España, pues sería como el Robin Hood catalán, el Robin Hood madrileño, el Robin Hood murciano. El panacho. Claro, porque tú al principio escuchas lo de Robin Hood paisa y te quedas un poco... ¿Y esto de paisa qué viene? Pues aquí hemos tenido muchos Robin Hood, pero no se lo daban a los pobres, ¿eh? No. Sí, eso es, son Robin Hood con Alzheimer, ¿sabes? Sabían robar, pero luego se olvidaban de repartir, tío. No sé a vosotros si qué os ha parecido la fotografía y sobre todo, Colombia es preciosa. Joder, yo no he tenido la sensación de que fuera un país tan bonito. Quizás, joder, porque tenemos el estima de país pobre hasta cierto punto, con mucho narcotráfico, secuestros y demás. Joder, pero las vistas aéreas, es que es brutal, macho. Qué bonito, bonito, tío. La verdad es que te dan ganas de ir. Bueno, ¿sí? y ahora está mejor, vaya. Yo, ya te digo, yo estoy informado por mi compañero del curro y ahora está mejor. Hombre, sigue siendo peligroso y lo suyo es ir con alguien que conozca el sitio y tal, pero joder, la verdad es que es precioso. Sobre todo, a mí me gustó mucho un comentario que hace Gaviria, uno de los personajes que sale más o menos hacia la mitad de la serie, que cuando está soltando un speech, dice que Colombia es tan... O sea, Dios hizo Colombia tan bonita que era injusto para el resto de países. Así que para igualarlo un poco, dije, ¿sabes qué? Voy a poblarla de una raza de hombres muy malos. Entonces esto explica, ¿no?, el tema de los narcos. O sea, imagínate, ellos saben, son conscientes de que Colombia es preciosa. Incluso cuando Pablo Escobar tiene que... Por ciertos motivos que luego pasa en la serie, se va a vivir fuera de Colombia, están todo el rato añorando. Él quiere volver a Colombia, a toda costa, si es por eso, porque están enamorados de su tierra, y yo creo que estamos todos un poco también enamorados. Sí. Y sobre todo viendo la serie, te enamoras hasta de la canción, no te vas a enamorar de Colombia, ya ves. Sí. El apartado técnico, V, tú que eres mucho la fotografía, aquí te tuvo que encantar también. Ah, sí, no, las tomas aéreas, como habéis dicho, están brutales. Aparte, utilizan mucho de lo que es el apartado del amanecer o el atardecer, que es como cuando el momento de reflexión de Pablo Escobar parecía, ¿sabes? En su villa, como digo yo, en su pedazo hotel, joder, con su pedazo casa que tenía, ¿no? La hacienda Nápoles. Uh-huh, entonces aprovechaba mucho eso, el momento este de reflexión de él, ¿no? Cuando se quedaba ahí con Gustavín, ¿no? Hablando ahí, pensando. Momento canuto, vamos, lo está claro. Entonces aprovechaba mucho eso, el color de la imagen y muy bien, muy bien. Y sobre todo, como habéis dicho, lo de Colombia, vista desde arriba, era como, hostias, qué guapo está esto, ¿no? O sea, cómo molaría verla desde arriba, claro. Acojona un poco ahí abajo. No, hombre, si vamos un día, lo que hay que llevarse es una pala por si encontramos algún tesoro. O para acabar tu propia tumba, ¿no? Dice, no estar, debe, sí, también puede ser, ¿no? Pero debe estar trufado todavía de dinero por ahí, ¿eh? La selva, sí. Ya, madre mía, sí. Esto como en Fargo, ¿no? De vez en cuando hay noticias de que... Hace poco hubo una noticia de que habían comprado una de las haciendas de Escobar y la habían tirado abajo solamente para acabar, para ver si encontraban dinero. Sí, esto fue hace poco, ¿eh? Sí, no lo hace mi abuelo, ¿sabes? No lo dice mi abuelo, no lo va a hacer Pablo Escobar, ¿sabes? Con todo lo que tiene. Te encuentras ahí un... Yo qué sé. Ya es la leyenda, ¿no? De que allí donde Pablo Escobar metió la mano tiene que haber dinero enterrado, sí o sí. Enterrado, sí. Luego, a lo mejor sí que encuentran el fajo, pero está todo podrido, ¿sabes? Claro, los billetes ahí. Ser, sí. No, y a lo mejor al cambio vete a saber, ¿sabes? Lo que... Bueno, son dólares americanos, o sea que no hay ningún problema. Claro, eso sigue funcionando, es curioso. Sí, igual, sí. Luego, había encontrado una cosa, una pequeña apunte, era que la palabra narco, que es, bueno, el nombre de la serie, obviamente, se llama Narcos, tiene doble connotación, porque narco representa, o sea, indica a los que venden droga, pero en americano, sobre todo al principio de las guerras estas de la droga, narco, ellos se referían al término narco como los que luchaban, era la policía que luchaba contra los narcotraficantes. ¿Mm? O sea que, y luego, quieras o no, la serie representa muy bien las dos partes, ¿no? la parte de los narcotraficantes, la parte de la policía de Colombia, de la DEA sobre todo, del ejército. O sea que mira, tiene el doble juego. Ya para terminar con los datos de producción, la serie se estrenó el 28 de agosto de 2015 y siguiendo la tradición de los originales de Netflix, desde el primer momento, estuvo disponible la temporada entera, que consta de 10 capítulos y la duración de estos capítulos pues varía entre los 45 minutos y la hora. Que esto es mucho de Netflix. No lo sabía yo eso, que subían la temporada entera. Sí. Es, con todas las series, si son originales de Netflix, es el día que lo estrenan, por ejemplo, House of Cards lo estrenaron ayer, para nosotros no, pero para el resto del mundo, y bueno, ayer, perdón, el viernes 4 de marzo, y ya tienes toda la temporada entera disponible. Ah, pues mira, no lo sabía eso, bueno, es súper interesante. Con Jessica Jones ya pasó, cuando la estrenaron a nivel mundial, en España la misma vez que en todo el mundo, subieron todos los no sé cuántos capítulos eran, 10 u 8, todos de golpe. Y lo mismo pasará con Daredevil, que estamos todos con unas ganas bastante... Demasiado. Ganas de verla ahí, lo nuevo de Daredevil. Pero bueno, eso ya lo haremos en otro programa. Lo que decía, a mí me gusta mucho el tema de la duración, ¿no? Que varía. Que si te vas a otras series, por ejemplo, Californication, que es la que tú estás viendo, Juanvi, más o menos siempre se queda en el 26 minutos. Claro. Y Netflix sí que permite que dependiendo del capítulo y las tramas de ese capítulo, pues que sea más corto o más largo. También pasó en Murder Maker, Making a Murder, perdón, sí, había... que hay algunos que te duran 50 minutos sí. Y otros que se van a la hora y 10 perfectamente. Sí, en Making a Murder, hacer un documental tiene toda su lógica, ¿no? Quiero decir, que pueda durar más un capítulo u otro. Lo que sí que sorprende en este tipo de series que están tan estructuradas, ¿no? Que haya esa diferencia de tiempo. La verdad es que es curioso. Que es decir, que 15 minutos en una serie es muchísimo tiempo. Pero bueno, se agradece que hayan dejado esa libertad y que la tomen, vamos. Pues si queréis ya vamos directamente con los personajes. Si no tenéis nada más que añadir. No, dale. Pues hay muchos actores y actrices que pasan por Narcos. Y no sé si veis mucho, habéis visto muchos culebrones. Pero yo, por cierto, motivo familiar, mi madre siempre tiene puesto telenovelas en casa y siempre digo, hostia, este le vi yo en tal culebrón y tal otro. Y es que no paras de ver gente que salía de allí. Vamos, a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo en personajes más secundarios. Pero si queréis, vamos con los principales. Empezamos por Pablo Escobar. Como hemos comentado antes, está interpretado por Barry Moura y es pues, el líder del cártel de Medellín y pionero en la introducción de la cocaína en Estados Unidos. No, si queréis ya lo comentaremos después, porque es que sí, Pablo va a ser un continuo. Claro, Pablo Escobar es como... vamos a hablar todo el rato de él, ¿no? Vamos a saltar a lo siguiente. Siguiente actor, Javier Peña. Bueno, actor. Personaje en este caso es Javier Peña, interpretado por Pedro Pascal. Y es un agente de la DEA, que está, bueno, trabajando en Colombia, en Medellín en este caso. Pedro Pascal, todos aquellos que habéis visto Juegos de Tronos, pues Correcto. Es... Ahora no, se me ha ido justo el nombre del personaje. Al príncipe... Borin, ¿no? ¿Algo así se llamaba? Si no recuerdo mal. Sí, hostia, no me acuerdo ahora, tío. Sí, el de los ojos bonitos, joder. ¿Sí? El de los ojos bonitos. Ya está metido spoilers de otras series, así me gusta. Fantástico. Hago la leche. Pues era algo interno, tío. O sea, hay gente que no tiene que saberlo. No, si tampoco no es un spoiler. Que se le cayó. Yo la verdad es que tardé. O sea, empecé a decir, este tío me suena. Y tardé como un capítulo y ya dije, ay, pero si este es tal. Y fue un puntazo, la verdad. Y no sabía ni siquiera que por lo visto es chileno. No tenía ni idea. Sí, sí, es chileno. Le he visto algunas entrevistas porque habla muy bien el inglés. Y dices, vale, se nota que eres hispano, pero no te sitúo, ¿sabes? No sé si eres hispano pero que vive en Estados Unidos o vienes de fuera. Sí. Y la verdad es que este era el primer reclamo, ¿no? De decir, una serie nueva de Netflix protagonizada por Barney Moura, la gente, bueno, muy bien. Y luego además sale Borain, ¿no? El Pedro Pascal que salió un juego de Tronos y dice, ah, vale. Ya sé, o sea, era como el reclamo de decir, mira, mírate esta serie porque sale tal de Juego de Tronos. El siguiente personaje en este caso es Steve Murphy, que es interpretado por Boyd Holbrook, le mató el apellido seguro, que es agente de la DEA en Florida, transferido a Colombia en los 80 para luchar contra el narcotráfico. Y es un personaje que quizás sale menos en pantalla de lo que habla, ¿no? Porque es la voz en off, es la voz en off de la serie. Y está guay, la verdad. El tío lo hace muy bien. Bueno, lo hacen todos muy bien. La verdad es que poca queja en los personajes, ¿eh? Uh-huh. Y yo cuando vi a Murphy tema de hablar, yo creo que es lo utilizaban también en Vikings, la serie, ¿no? Que era el cura, Athelstan. No sé si os acordáis, bueno, Athelstan, habéis visto los dos Vikings, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que era como poner al televidente, en este caso, dentro de la serie, ¿no? Uh-huh. Llegas a un mundo que tú no conoces de nada y metes a un personaje que también viene como de fuera para que te dé la opción de poder explicarte todo lo que sucede. Uh-huh. Entonces es un poco como... Entonces sí que es un personaje que, siendo quizás el protagonista o el que tiene que ser el protagonista, porque es la voz en off, es un secundario, pero que te ayuda mucho a meterte, sobre todo en los primeros capítulos. El piloto... La voz en off sale muchísimo, y es porque, bueno, te empiezan a explicar todo lo que es la creación del negocio este de la droga, y sin él, que te lo explicaba, yo creo que sería muchísimo más complicado y más aburrido, ¿no? Y como te lo va contando, de que él empezó con la marihuana, con patinadores, persiguiendo patinadores y tal, y cómo pasó de eso a los colombianos allá con metralletas y toda la historia. A pegarse tiros por Miami, sí. Pues el siguiente actor, bueno, dale con el actor. El siguiente personaje es Gustavo Gaviria, interpretado por el actor colombiano, sí, colombiano. Este es el primero que sale en la lista. Te lo clavaba los aceitos. Eso lo hacía todo perfecto. No le podemos poner nada, ningún punto negativo. El actor es Juan Pablo Raba. A mí me gustó mucho cómo actúa este hombre. Y este sí que viene también de Culebrones, ¿eh? Lo tengo yo visto. Gustavo Gaviria es la mano derecha de Pablo, y que yo creo que tiene las ideas más claras que su primo. Hay que mantener el perfil bajo, intentar no llamar la atención para centrarse en el trabajo, ¿no? Que es algo que Pablo parece que está quiere salir la tele a toda costa. Sí, sobre todo la parte esa en la que se quiere convertir en político, ahí es cuando más caña le mete Gustavo. Sí. Hay una frase por ahí que le dice... Pablo, tú y yo somos bandidos, o algo así, que es buenísimo. Sí. Y el otro se queda con cara de, coño, sí. Tiene razón mi primo. Soy bandido. Él supuestamente la conciencia, ¿no? El ángel, entre comillas, bueno, o el ángel malo, no sé cómo decirlo, el demonio, ¿no? Está en su derecha. El menos malo, vaya. Sí, yo creo que es completamente realista. O sea, él, cuando el primo empieza a matar, ve que lo tiene que hacer, ¿no? Porque es la vía de solución más rápida. Pero él es consciente, o sea, es lo que decía Juanvi. No, si es que nosotros somos bandidos. ¿Qué estás haciendo metiéndote a político? O sea, él sabe lo que es perfectamente y no lo intenta esconder. Y mientras Pablo pues está pensando ahí en sus historias. Pues el personaje de la serie, Gustavo Gaviria, es una mezcla de dos personajes reales. El primo, que también es el primo real, que se llama Gustavo Gaviria, y el hermano de Pablo, que en la serie no aparece, que se llama Roberto Escobar, y que el apodo me ha hecho gracia. Le apodaban el Osito. Mm. Que luego, claro, cuando el tío se convirtió en un narco, pues que te llamen el Osito Escobar, pues no tiene mucha... O sea, no transmite mucho miedo, la verdad. Que te la juegas, a lo mejor, ¿no? Sí, se lo dice. Siguiente personaje, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Interpretado por el puertorriqueño Luis Guzmán. No sé, que tengo la boca como un zapato. Que es miembro del cártel de Medellín. Y este es el personaje que os comentaba antes, que se le nota que es puertorriqueño a la legua. Es que... no intenta coger ni media palabra del dialecto paisa. ¿Este personaje cuál es? Que ya me he liado. Gacha, el mexicano. El guapo. El del bazooka. Ah, vale. Es un feo. Este sale un montón de pelis. Vale. Sí. Este es bastante famoso. Es uno de los hispanos más recurrentes, tanto del cine como de la televisión americana. Típico secundario. Salió en una serie del HBO, se llama How to Make in America. También hacía como de mafioso, pero en este caso de medio pelo en Nueva York, puertorriqueño. Pero a mí me llamaba la atención por eso, porque era un cabronazo, pero tenía buen fondo. Pero no, el personaje de Gacha es desgraciado. El fondo, o sea, es peor todavía. Sí. Y le llaman el mexicano, que también se le llama el personaje real, porque todo y que era colombiano, tenía devoción por la cultura mexicana. Le gustaba mucho vestirse a lo mexicano con sombreros. Bebía mucho tequila y demás. Era un pieza buena. Y el hijo ya, Gachita, si luego queréis hablamos un poquito de él cuando salga, también menuda perla. Vamos ahora con Pancho Herrera, interpretado por Alberto Amán, que es argentino, pero seguramente le tenéis mucho visto en televisión televisión y películas españolas porque está afincado aquí. Zelda 211, ¿os suena sí, la película? El protagonista. El protagonista era él, sí. Sí, sí. Y este es uno de los antagonistas de Pablo Escobar, es el líder del cártel de Medellín. Luego, lo dicho, saldrá mucho, mucho y bastante más adelante. Y vamos ahora con Connie Murphy, que está interpretado por Joanna Christie, que es la esposa de Steven Murphy, que es enfermera de profesión. Y en el piloto, si no recuerdo mal, ¿no?, se enseña el momento de cómo le conoció en una bolera a su futuro marido, cómo ligó con ella. Gracias, y yo. Otro personaje femenino es Virginia Vallejo, que está interpretada por la actriz mexicana Stephanie Sigman. Y Vallejo es la reportera de sucesos de más éxito en Colombia y la amante de Pablo Escobar. En principio, Pablo Escobar en la vida real tuvo tropecientas mil amantes, y aquí como que la han juntado un poco de cada una, ¿no? Para que el espectador no se vuelva loco con 200.000 amantes. Lo ha centrado todo en una. Valeria se llamaba. Valeria, tiene. No, Virginia Vallejo, tengo de aquí, a lo mejor me he equivocado. Valeria. A lo mejor es el personaje, ¿no? No, Virginia Vallejo, yo tengo puesto aquí que es el personaje. Ah, o sea, el personaje, vale. Pero puede llamarse Valeria, a lo mejor. Podría ser, perfectamente. Sí. Y terminamos ya con la mujer de Pablo Escobar, Tata Escobar, interpretada por María Henao. Y lo dicho, es la esposa de Pablo Escobar. Y a mí lo que me ha sorprendido es que solo tiene 24 años, parece más vieja. La actriz tiene 24 años. Joder. Tiene 24 años. Pues sí que parece más mayor, sí. Bueno, también será por cómo la viste, ¿no? ¿Tal? Sí, el peinado de los 90 y de los 80 hace mucho daño, sí. Y luego hemos terminado con los personajes, pero bueno, hay una ubicación que es mítica, que es la Hacienda Nápoles, que es la enorme mansión comprada por Escobar y que a día de hoy sigue abierta. Y es un centro turístico muy importante en Medellín. No sé si además es el porque Pablo Escobar llegó a tener como un pequeño, lo de pequeño entre comillas, zoológico, que el tío se dedicaba a importar todos los animales raros. O sea, no sé si llegó a tener los primeros rinocerontes que llegaron a Sudamérica, los tuvo Pablo Escobar en su hacienda. Es una verdadera barbaridad. Y lo dicho, a día de hoy pues está abierto, la gente va a verlo, no solo porque sea donde vivía Pablo Escobar, sino porque es un sitio muy bonito, con muchos jardines. O sea, aquello es... Si vais a Medellín, tenéis que ir a la Hacienda de Nápoles. Dicen que hay, no sé si será verdad o será mentira, que hay una como leyenda de que a la hija o a... Escobar tenía hija también, ¿no? Sí, tenía una hija, sí. Pues que una vez le pidió un rinoceronte, o sea, no, perdón, un unicornio. Y me parece que hizo que le cortaran el cuerno a un rinoceronte para ponérselo a un pony, a un caballo o a algo así, ¿sabes? Flipa. Y las alas de un avestruz. Alucina, ¿sabes? Pero sí, vamos, que me lo creo. Si hacían eso con las personas, ¿por qué no? Vaya, ¿no? Que no hay huevos, pues que no hay huevos. ¿Qué quieres? Yo te consigo uno, no te preocupes. Sí, se lo dices a alguno de sus esclavos, ¿no? Su comandante. Si matan a la gente, ya no van a matar a un rinoceronte. Dice, ¿no? ¿Me traes un unicornio o tu familia? Sí, ya mismo, patrón, ya mismo. Poco aquí, un poco de pegamento por aquí, sierra por allá y ala, tenemos un unicornio. Pues no lo sabía, pero sí, lo dicho, no nos sorprende nada, ¿eh? De este hombre te puedes esperar cualquier cosa. Ya ves. No sé si era verdad, ¿eh? Esto es una leyenda ahí por ahí. Sí, porque es que ya, claro, con personajes claro, con tanta mitología alrededor, ya no sabes diferenciar entre lo real y lo ficticio. Pero que podría ser que haya alguien que diga, sí, mi padre fue sicario de Pablo Escobar y lo hizo, y luego a lo mejor es mentira. Claro. Pero bueno, con tal de... Ya toda la leyenda de Pablo Escobar se ha comido a la historia de verdad. Pues ya, si queréis... Como personaje que no tenemos apuntado aquí, a mí me llamó muchísimo la atención una chica que es de la guerrilla, no me acuerdo, se llama la M19, se llama la guerrilla, creo que puede ser. M19, sí. Pues la chica esa, siempre me desubicaba muchísimo de la escena porque me recordaba mucho a Pat Vega, tío. A Pat Vega, que sí, pero sí. Mogollón, tío. Sí, yo no sabía. Sí. Yo cuando se daba la vuelta y digo, estas pantalones no le quedan así a Pat Vega, esa no es. Esa no es. Y luego también el sicario ese de... Es que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, que siempre sumaba a todos los muertos que llevaba, los iba diciendo. Era Poison. Poison. El veneno. Sí. Pues el que matan en el primer capítulo es... Sí. Mm. Claro, que de ahí empiezan a contar la historia ya para atrás. Pues sí, luego tiran para atrás. Es buenísimo el momento ese de tiene 68 muertes. Dice que no, que llevo 69, que lleva 68. Y va conduciendo por ahí, hay un tío andando por el camino, ¡bum! Lo atropella y dice 69. Es un abuelete, pero un abuelete. Es que ya es veneno masado tenías en el culo. Vaya, vaya loco, sí, colega. Era ese es un pieza de los buenos. Además, tiene una escena con un. Cuando sí. Lo del niño pequeño. Bueno, no quiero a lo mejor meter mucho spoiler, pero cuando lo del niño pequeño, que llegan los otros dos a tiempo. Sí. Joder, esa escena es brutal. Buah. Con el. Sí, el lío del niño. El niño con la pistola es impactante. Sí, sí, sí. Sí, pero vamos, puedes contarlo, sí. Que fío, que bueno. Pienso que toda la que quieras decir después lo puedes contar. Sí, bueno, pero. No, bueno, a lo mejor luego como entrará dentro de la historia. Sí, luego lo comentamos, que está por ahí señalado, o sea, ya ahí vale, directamente. Pues como veo que tenéis muchísimas ganas, vamos ya directamente a hablar de la serie propiamente dicha. Y bueno, lo hemos dividido por bloques. Vamos a hablar primero del inicio, que sobre todo es el piloto, que se inicia, como bien decía Juanvi, con el tiroteo, o como llaman en la serie, la balacera. O sea, la balacera. Sí, que me hizo mucha gracia. El tiroteo, pues casi final, ¿qué pasa? Casi al final de la serie, básicamente. Sí. Y luego a partir de ahí tira para atrás. Y bueno, si este es el asesinato, dijésemos, bueno, un ajuste de cuentas, que se consigue encargar a Poison, que es el sicario este de Pablo Escobar, el pieza. Pues obviamos eso, vamos directamente justo al inicio y la serie pues te explica perfectamente cómo se inicia todo el tema de... ¿Cómo llega Pablo Escobar a encontrarse con la cocaína? Porque Pablo Escobar no proviene de ninguna familia dijésemos, de agricultores que pues, cultivaran coca ni demás. No. Todo llega a manos de Cucaracha, que es un chileno que él ya empieza a vender droga, empieza a fabricar droga, cocaína básicamente, en Chile. Y Chile en ese momento, bueno, es sobre el final de los 70, si mal no recuerdo. Chile en ese momento, bueno, está dirigido, el dictador en este caso es Pinochet. Y Pinochet parece ser que no estaba por muchas tonterías. Cuando vio el tema de la droga, bueno, directamente sale una imagen en la que están todos puestos en fila, con Cucaracha dentro de un pelotón de fusilamiento. Y mágicamente, pues Cucaracha resulta. Pues, consigue sobrevivir cubierto de cadáveres. Así que Cucaracha tiene claro que en Chile no tiene futuro el tema de la droga. Y dice, pues bueno, pues se va a Colombia. Y allí en Colombia. Hay un momento en el principio de la serie que también que está como dudando. Cucaracha diciendo, ¿con cuál de ellos me voy a unir? Porque él tiene claro que quiere irse a Medellín. En este caso, que bueno, no sé si habéis visto un mapa de Colombia, pero Medellín está casi al norte. O sea, al norte, o sea, para luego poder enlazar, dijésemos, con México y demás países ya Estados Unidos. O sea, es un sitio en el que luego las vías de expansión del comercio sería más fácil que si se va a otra parte de Colombia. Pues llega allí a Medellín y más o menos le entregan como un informe en el que les ponen pues todos los mafiosos de medio pelo hasta ese momento que se mueven en Medellín, que son el Gacha, del que hemos hablado antes, los hermanos Ochoa y luego Pablo Escobar, que en este momento Pablo Escobar pues es quizás el de los mafiosos, el que tiene menos nombre, el que tiene menos poder. Y Cucaracha, pues bueno, salía con él. Y es muy gracioso como empiezan a hablar. Y a mí me llamó mucho la atención porque coge la droga, sí. Y Cucaracha se empieza a pegar una raíz y dice, esto es buenísimo, esto luego va a salvar, esto luego va a salvar hoy. Esto buenísimo. Decía, esto es buenísimo, esto es buenísimo. Como si estuviera vendiendo Coca-Cola, ¿no? Como la Coca-Cola sí, en su momento que tenía propiedades medicinales, pues lo sí. Mismo. Esto es algo, vamos. Esto te quita el óxido a la bici. Y es muy gracioso porque luego cómo introducen la coca, porque claro, él la tiene, dijésemos, para ya introducirla en Colombia y la pega directamente debajo de unos Renault 4. ¿Os acordáis? Dice, mm-hmm. Bueno, yo aquí quito los tapacubos y demás y aquí puedo meter buenos fajos ahí de coca y esto lo metemos en México. Y así es como, bueno, perdón, en Colombia, así es como meten los primeros fajos de droga en Colombia. Y luego es buenísimo también cómo mete o llega por primera vez la droga a Florida, en este caso sí. Miami, que es directamente con el dandy este, un chico bastante guapetón ahí de los 80. con la chaqueta con doble fondo que le hace la madre de Pablo Escobar. O sea, ahí te entran fajos tal. Y fijaos cómo estaban los aviones entonces, que el tío iba cargadito de droga. Ni un control ni nada. Claro, buscaban marihuana y todo lo que tenían para detectar era marihuana, no cocaína. Sí, pero bueno, una cosilla antes de que sigamos. Pero justo, o sea, antes de eso, él se dedicaba al contrabando, pero de sale como televisores y... Sí, no lo hemos comentado. Tenía antes, como unos camiones de llenos de televisores y hay lavadoras y movidas de esas, que es cuando ya, ahí es en la presentación del personaje que ahí dicen, madre mía, cuando se baja, que le hacen el control de los militares y sí. Se baja del camión y cuando suelta ya les cuenta dónde quiere llegar y tal, y le suelta la frase de plata o plomo. Y al final. Y es buenísimo. Y ahí ya me enganché. Ahí ya dije, buah, esto es la bomba, tío. A mí la frase que me gustó mucho fue cuando le coge un militar y dice, pero usted quién puta se cree que es Escobar. Porque claro, llega el tío, llega a la frontera, no esconde absolutamente nada. Nada. Lo deja todo ahí. Abre el camión y lo abre él, tío. Sí. Y luego cómo va amenazando uno a uno con los policías que está ahí, sabiendo el nombre, de sus hijos, de sus parejas. Pero si queréis, mejor que comentarlo, vamos a poner el audio. Eso es. Pablo Escobar. ¿Dónde está Felipe? Felipe está detenido. ¿Cómo así, hermano? Felipe trabaja para mí. Trabajaba para usted porque ahora va para la cárcel. ¿Cómo le parece? ¿Vos sabes con quién estás hablando, huevón? Usted cállese la puta jeta, tranquilo, que yo con usted, Gustavo, no estoy hablando. Tranquilo, pues. Sea más respetuoso. Dije que hable del señor José Luis. ¿Usted cómo sabe mi nombre? Usted es el coronel José Luis Herrera. Él es Nacho Ibarra. Allá está García, López. ¿Ese es Pinilla? Sí, Pinilla. ¿Ese es Pinilla? Hey. Pues Pinilla, y ahí con Felipe está Esperanza. Bueno, me importa un culo. Abran sus hueputas camiones que no tengo todo el día. Abra, abra. Una cosa, señor Escobar. ¿Usted quién puta se cree que ni siquiera es capaz de esconder su mercancía, su contrabando? Es que yo pago por el privilegio, coronel. ¿Ah, sí? Me diga. ¿Y los papeles de importación? Necesito papeles para esos televisores. Lléveselos. Qué pena, señor Escobar, pero es que nosotros no somos la policía de Medellín que se gana una mierda a la semana. No, hermana, es que no es para usted. Entonces. Es para Carlitos. Su hijo. ¿No cree pues que le gustaría tener un televisor en el cuarto? Llega, Pinilla. Su hija acaba de sacar el pase, ¿cierto? Pues ahí tenemos unos sistemas de sonidos para carros, pues, muy bacanos, muy bonitos. Ese amiguito suyo, López, tiene una mujer que es una belleza, ¿sí o qué? ¿Sí o no? Es una mamacita. Su esposa es muy hermosa, hermano. ¿Qué has hecho con un tipo como usted? Pues creo que se merece unas joyitas, ¿no? ¿Qué tal si le manda a los muchachos con unos regalitos? Llega, coronel, su mamá, ¿cómo está? ¿Salió de la clínica o qué? Sí, sí, ya está más aliviada. Es que bueno. Eso nos alegra mucho, ¿sí o qué? Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. ¿Cómo os habéis quedado? Es fantástico. Es que ya cuando empieza a pegar, sobre todo el speech final de yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, no seas una puta mierda en el estado de... me encantó. Y es justo nos lo íbamos a olvidar, Juanmi, menos mal que lo has comentado, porque es el momento en el que dices, hostia, este es Pablo Escobar. Sí. Es una presentación cojonudísima, tío. Sí. Y ahí se nota que quizás el acento le va bailando. Ahí. Sí. Hay palabras que pronuncia mejor, palabras que le pego un ramalazo brasileño que dices, tú colombiano no eres, compañero, pero da igual, porque el tono de voz que le pone, la interpretación, las miradas, y también es eso, gestualmente, ¿no? Muchas veces te transmite más por el cuerpo que por lo que te está hablando. Yo lo único que creo es que el actor es algo más grande, ¿no? De lo que era Pablo Escobar en realidad, ¿no? Pablo Escobar puede que fuera más pequeñito, sin más poquita cosa. Yo creo que era más pequeño. Y este tío es tocho. Este tío es grande, además. Se impresiona más que en su momento para jugar. Pero no sé si habéis visto vídeos de Escobar o imágenes. Sí, mítines. Sí, la propia serie sale en imágenes de él. Sí. Y le ves y también transmite, ¿eh? O sea, son esas personas que tienen magnetismo. Que le ves algo y dices, me creo. O sea, es poquita cosa, pero le veo hablar y tal. Y cómo mira y que te lo imaginas directamente pegando tiros sin ningún problema. Bueno, más que pegando, dirigiendo, ¿no? Diciendo tú, dispara, tal. Sí, pero tampoco crees que tenga muchos problemas, porque la serie justamente en el piloto, luego a Cucaracha se lo ventila rápidamente, o sea, sin miramientos. A la primera que le engaña. Sí. Ve las primeras veces le deja un poquito, porque Cucaracha, bueno, Pablo monta junto con su primo, que desde el primer momento... están los dos metidos en el ajo. Montan... laboratorios en la selva, que es sobre todo muy difícil de controlar, porque es claro, con tanta vegetación es muy difícil que tanto el gobierno como la DEA de Estados Unidos en un futuro consiga verlos, pues ahí tiene metido los laboratorios. Y Cucaracha, porque como es el químico, dijésemos. Es el Walter White de Narcos. Pues es eso, él tiene que estar ahí metido en la selva, mientras que los que se están gastando el dinero de verdad, porque desde el primer momento se ve que están ganando millonadas, pues que es, en este caso es Pablo Escobar y su primo, pues están disfrutando el dinero, comprándose en este caso la mansión de Nápoles, que habíamos hablado antes, y él está muriéndose de asco, y en un momento justo le llevan un par de brasileñas, ¿no? Sí, a Cucaracha para que se le suba un poquito el ambiente, y ahí se pone tontorrón, se pone un poco como lo hace Heisenberg, ¿no? En Breaking Bad, poco chulito de decir, yo soy aquí el que se lo está currando, el que de verdad, sin mí, todo el tema este del imperio que están montando no tendría sentido, pero a diferencia de Gus, pues este sí que le para los pies rápido, y lo que dice Juan, a las primeras de cambio, dos tiritos y a la... Sí, pero antes de eso le promete y dice, no te preocupes que te vamos a hacer ahí una casita con piscinita, tal, y dirigirá lo que es la cocina desde allí. Al principio se lo promete, pero luego... pasa lo que pasa. No, pero es que el otro tampoco quiere eso, ¿eh? El otro quiere estar metido en el... joder, en la ciudad. Gastándose el dinero, no ahí muriéndose de asco en la selva. Claro. Y bueno, justo antes de que le pegue un par de tiros a Cucaracha, pues se ve un poquito la creación del cartel de Cali, porque hasta ese momento pues eran Escobar y el mismo, o sea, Escobar y el primo, perdón, Gustavo, que no siempre se me olvida el nombre, pero ven que... sobre todo el tema este de vender la droga en Estados Unidos, que es lo primero que tiene él en la mente. Escobar, Cucaracha, da la sensación que lo único que quiere es crear la droga, meterla en Colombia y que los propios colombianos sean los que la consuman. Y no, Escobar lo tiene claro. Esto hay que llevarlo a Estados Unidos, a los gringos, que son los que tienen el dinero, y es donde de verdad haremos dinero. Y entonces en este momento, cuando ven que tienen... generan tantísimo dinero, es cuando ya dice vamos a crear el cartel de Cali y ofrecen parte del pastel a los que antes había Cucaracha estaba valorando si aliarse con ellos o no, que son los hermanos Ochoa y Gacha, el mexicano. Entonces, bueno, llegaron a una especie de acuerdo y al final, bueno, pues dicen, ¿sabes qué? Vamos a crear el cartel de Cali, que luego será tan archiconocido. Y en estos momentos, que también seguimos en el piloto, Pablo Escobar gana tantísimo dinero que llega, pero vamos, entra directo al número 7 de la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Que es algo que a mí me echó, dije, hostia, no puede ser. O sea, ¿cómo narices tienen constancia del dinero que gana un narcotraficante? Claro. Porque claro, hasta ese momento es lo que comentaba Juanmi, lo que estaban vendiendo en Estados Unidos iban a por la María. que quieras o no, no movía tanto dinero. Y eran cuatro hippies, que sale muy bien reflejado en la carrera, ¿no? Que tiene Murphy con el hippie ese con la mochila que lleva dentro un fajo de María. Sí, es que Pablo en principio tenía, no me acuerdo qué era el tipo de empresa que tenía, que es donde lavaba el dinero. ¿Os acordáis de qué era? No sé si era, no me acuerdo ahora mismo. Sí, era una empresa de taxis, que eran como correcto. Tres o cuatro taxis y facturaban como dos o tres millones de dólares al día, que dices. Esto nos aguanta, ¿eh? ¿Cómo están los taxis, eh? Lleva la rotonda ahí y se quedaban dando vueltas, sí. Claro, entonces llegado este momento, tiene tantísimo dinero que tiene que enterrar el dinero en la selva directamente. Sí. O sea, que es algo surrealista y dices, no puede ser. Y que hay una frase ahí que le dice el Pablo Escobar a Gustavo, que dice, pues haz como hacía, no, Corleone, ¿no? ¿Cómo se llama el mafioso este? Al Capone. Haz como hacía Al Capone y tal. Dice, Al Capone nunca tuvo tanto billete. Y es cierto. Es que tenían que tener billetes y es que se les ve como enterrando bloques de dinero, o sea, bloques así enormes de billetes enterrándolos. Tú imagínate, hay que ir con una paga, lo que yo diga. Sí, y luego el personaje que ahora no recuerdo el nombre, pero tenían un nombre y era una persona, un trabajador de Pablo Escobar que se dedicaba a marcar en un mapa. ¿Dónde estaban los fajos metidos en medio de la selva? Ese es el tío interesante. Ese es el que hay que convocar. Sí. Que bueno, que lo pilló la DEA más adelante. Es un tío ahí con sus gafas, con su barba negra. Pero lo que es el gister de ahora, ¿no? El hombre del tesoro. Ese sí que sí. Y era, vamos, ese era el capo. Ese era el que de verdad, si se iba a poner tonto, Pablo Escobar se le acaba el juego. Pero vamos, surrealista el tema de que, y obviamente estos fajos, aunque lo impermeabilizaba lo mejor posible, hay muchos que el dinero se pudrió directamente. Claro. O sea, el dinero a la basura. Y que flipate que hubiera mapas del tesoro, o sea, porque los tuvo que haber. O sea, es mapas con una X aquí marcado. Aquí está el dinero, como los piratas de antes, macho. Sí. Y seguían enterrando a saco. Increíble, tío. Y bueno, en este momento es cuando ya se sobreentiende que se vende muchísima droga, toda en Estados Unidos, sobre todo, bueno, más que nada al principio en Miami, que era la puerta de embarque donde entraban la droga, que justamente ya aparece otro personaje que es Carlos Leder, que es muy gracioso, bueno, gracioso entre comillas, porque el tío es sudamericano y tal, con ascendencia alemana, y que el tío era nazi. Sí, sí, eso es súper curioso, tío, una mezcla que, ahí. Sí, es rarísimo. Y se pone en contacto, bueno, con Pablo Escobar. Y ya pasan de dijésemos, a un siguiente nivel cuando no solo entra droga por el tío de la americana, que me pareció raro que desaparece. No sé si después de dos capítulos ya no se vuelve a hablar más del tío de la americana. También me entraba droga, que esto se sigue haciendo a día de hoy, con las mulas. O sea, mujeres que se tragan, pues son como preservativos, ¿verdad? También la sensación que son como preservativos, unos plásticos rellenos de droga, se los tragan y luego cuando llegan al país donde tienes que entrar, en este caso Estados Unidos, cagan las bolas estas de droga y luego pues se la llevan a los contactos de los narcotraficantes en el país y que muchas veces suele ser común que se abra la bolsa por los ácidos del estómago y la persona en cuestión muera de sobredosis. Eso, pues, y ahí, en esa parte justo es en la que te das cuenta de, porque hasta ahí a lo mejor te estaban explicando todo como muy sin ver la parte mala, no sé si me entiendes, de cómo iba creciendo, cómo iba funcionando, como que no veías lo malo que tenía el vender droga y tal. Y ahí en la parte en la que te encuentras que una embarazada se le había abierto la bolsa y se había muerto y tal, yo creo que en el primer momento de la serie en que te das cuenta de que esto no está bien, ¿sabes? De que realmente se les estaba yendo de las manos. Sí, porque en principio es lo que tú comentas, que te da la sensación que es su negocio un poquito así y tal y cual, bien. Que el tío está haciendo mucho dinero, pero no ves el lado oscuro, ¿no? De todo lo que está moviendo y los pocos miramientos que utilizan embarazadas, sí, que eran las personas que no cacheaban en aquellos años para introducir la droga en el país. Entonces ya cuando el volumen de droga que está moviendo Escobar es más grande y no se puede entrar de esa manera, porque además utilizan hasta oficiales de vuelo O sea, los propios pilotos pasaban ahí por las oficinas de Pablo Escobar. Sí. Abrían su bolso y dices, ¿sabes qué? Mira, vas a meter tanta droga y te voy a dar tanto dinero como a los pilotos. No se les miraba lo que llevaban, podían meter lo que quisieran. Pues mira, otra manera de meter más droga. Por lo dicho, Carlos Leder ya fue el primero, no el pionero, que introdujo el tema de las avionetas totalmente cargadas de droga, que salían de Medellín y llegaban hasta Florida, y ya introducían cantidades, pues estamos hablando ya de toneladas de droga. Sí, comentaban ahí como si podía quitarle los asientos y todo, ¿no? Para meter más carga. Sí, sí, iban hasta arriba de droga. Y luego además se ve más adelante cómo también ya meten droga de cualquier manera, con el café colombiano. Y también es una especie como las turbinas de los cargueros, ¿no? De los barcos estos mercantes. Una barbaridad. Metían droga por todos lados. Y sobre todo vemos el lado de Murphy como aún está en Miami. Y empiezan a pillar algo de droga, pero no dejan de ser tonterías, ¿no? Porque en un momento creo que lo aumentan de la serie. Por cada kilo de droga que nosotros pillamos, ellos meten como 400 toneladas. Aparte que no. Hacían aposta, ¿no? Dejaban que pillaran pequeños fardos, ¿sabes? Para que luego, mientras estaban con esa redada, aprovechaban ese momento para por detrás ir pasando el... Eso sigue pasando bien, claro. Sí. Sigue siendo el modus operandi. Sí. Pero claro, en aquellos momentos era todo muy novedoso, ¿no? Estaban ahí creando un arte. Sí. El arte de introducir droga en Estados Unidos. Sí, que es curioso porque antes lo estabas comentando, ¿no? Cuando el cucaracha se estaba sentando en un sitio o en otro y decidió, parece muy inteligente, ¿no? Como una mente empresarial, aunque sea el tema de droga, ¿no? Pero el cabrón ya estaba pensando en cuál es el sitio mejor para la logística. O sea, que realmente son unas mentes pensantes muy, muy brutas. O sea, que están haciendo el mal, está claro, pero muy interesante el tema logístico. No, claro, porque es que él tiene mentalidad de empresario. O sea, él es un empresario de éxito. O sea, vende droga, vende lo que... Pero el tío tiene éxito en lo que hace. Eso no se lo puede quitar nadie. Y entonces, claro, pues es un innovador en muchos aspectos. Es un comercio nuevo en aquella época y lo tiene todo para inventar y para dejarse los sesos en cómo ganar más y más y más dinero. Murphy a estas alturas ve que el pescado no se está vendiendo en Miami, que si quiere ser parte importante en el tema de acabar con la droga que está llegando a Estados Unidos, tiene que ir directamente pues, al lugar donde sale la droga. Así que pide el traslado y se va a la división de la DEA en Colombia. Y hay algo muy surrealista, que es la trama del gato, justamente cuando llega, es el gato de su mujer, que le tienen ahí 400, un montón de horas... en una oficina, una sala de espera, sin la opción de poder entrar a Colombia, porque tiene, pues, el gato no tiene el pasaporte de animales, pues en regla, una chorrada, y que mientras está esperando, le cogen su pasaporte y le están pasando todos sus datos a los secuaces de Pablo Escobar, o sea, ya para ficharlo. Este es un americano que huele a DEA que echa para atrás. O sea, en principio le contratan como, no sé si era conserje de la embajada de Estados Unidos, pero vamos, no. Dicen, este tío es de la DEA, sí o sí. Y ya en primer momento sabes que está... O sea, las zarpas de los narcos llegan a todos lados. Y el gato... Al gato más adelante le dan matarile. Ahí los animales, con los animales no tienen ningún... También hay una escena muy buena. Bueno, que no es que me alegre, pero a ver, que tiene cierta gracia, en la que el mexicano, ¿cómo se llama? El que Gacha, has dicho. Gacha. Gacha. Le llevan como un perro que se supone que detecta la droga, ¿no? Sí. ¿No os acordáis de la escena ahí? Sí, esa? Joder, claro. Claro, ¿no? Y cuando no la detecta, porque iba la droga como mezclada con. No recuerdo eso. ¿Harina puede ser algo así? Bueno, no sé, pero el caso es que el perro no la detecta. Coge y le pega dos tiros al perro y se va y se queda el otro ahí como diciendo, pero será que hijo puta, no sé qué le... Sí. Y aparte que antes de eso se le ve como que con mucho cariño al perro, ¿sabes? Y de repente cuando no hace eso, pum, hasta luego. Y se quedan Gustavo sin y problema. Pablo en plan, madre mía, con qué loco nos estamos juntando, chaval. Ya ves. No, ese es el del cártel de Colombia, de Medellín, perdón, el más desequilibrado, que se le ve. Y es que está como un cencerro, tío. Así sale el hijo luego. Vale. Dijo Gachita Junior, madre mía, vaya fichaje. Todos unos piezas, pero. Lo del gato que sí. Lo usan como excusa para poder fichar para que los del propio aeropuerto, ¿no? Puedan pasar la información a los del cártel, a los narcotraficantes. Al final el gato, eso, es una nota que le dejan a la familia, ¿no? A Steve. ¿Se llama Steve? Sí. Y a su mujer, pues eso, que se cargan al gatito, vamos. Y luego le regalan otro. Y dice, hijo de puta al gato, así le dan cuando le dan el gato. Hijo de puta, ¿no? Eso dicen algo. Sí, porque es que ellos todo el rato no dicen hijo de puta, dicen hijo de puta. Este es mi compañero de trabajo me lo dice. Es hijo de si te la D la quitas. Hijo de puta, algo así. Hijo de puta. Y luego suelen decir mal parido. Viene todo seguido. Está mal hecho, vamos. Está hecha su manera paisa, que a mí al final, a mí el hijo de puta así me suena mejor, no sé. Sí. Pues si queréis avanzamos un poquito y ya Pablo, que tiene tantísimo dinero, ya puede llevar a cabo pues su sueño, que es, en el audio que hemos escuchado antes al principio, lo que él quiere, que es llegar a ser presidente de la República de Colombia. Dices, antes seguramente no puede llegar, ahora con todo el dinero que tiene, que se está pudriendo en la selva, recordemos eso, pues vamos a mover un poquito el dinero a ver si podemos pagar a cierta gente para yo llegar a conseguir mi sueño. Sí, lo que ansía Pablo al final es el poder. O sea, ya ha conseguido todo el dinero que podía soñar y más, ¿sabes? Y lo que está realmente se descubre o se nota que el sueño de Pablo es conseguir lo más fuerte, que es el poder, no es el dinero. Sí, sí, porque él aún con todo el dinero que tiene, él se ve representado en el pueblo, ¿no? Él ha salido de allí, él viene de una familia humilde, que ha tenido mucho éxito, pero él no se ve. Él siempre se refiere a la clase dirigente del país, a los ricos, como los oligarcas, ¿no? Aquellos que tienen dinero, cuando él en verdad tiene muchísimo más dinero que ellos. Hay otra frase, justo se me acabo de acordar, otra frase buenísima cuando está negociando lo de ser como diputado, ¿no? Con el pavo este de la barba, senador y tal, que está negociando y le dice, cuando le llega el otro allí, dice, bueno, menuda casa tienes, tal. Y él le dice, yo no, porque le dice como que eres rico, ¿no? Y dice, yo no soy rico, yo soy un pobre con dinero. Sí, él, porque mentalmente claro. Es eso. Y le ves el nivel de vida y sí, es el típico de gastarse dinerales en chorradas, o sea, es mentalidad de pobre, pero con mucho dinero. Y justo antes de que entre en política, que nos estamos pasando, los narcos ya. Todo el mundo en Colombia sabe que tienen mucho dinero. Y en Colombia, en ese momento, y creo que actualmente siguen igual, tienen pues diferentes grupos paramilitares. Y hay uno, el M-19, que hemos comentado antes, que son comunistas, que se dedicaban en aquella época pues a hacer secuestros express. Cogían a un familiar de alguien con dinero y, bueno, le llamaban a la familia y luego, mira, tenemos a tal familiar tuyo, o nos das tanto dinero o no lo vuelves a ver más. Y recogen, en este caso, secuestran a la hermana de los hermanos Ochoa. Y Pablo Escobar, pues ya, tontería a las justas, perfectamente hubieran podido soltar el dinero, pero dice, ¿sabes qué? A mí con tontería las justas. Y monta otro grupo paramilitar, en este caso, que le llaman los MAS. Que ahí Escobar se rebana los sesos, que significa muerte a los secuestradores. Ya, dijo, a ver el nombre, venga, voy a darle vuelta. Los MAS. Sí, lo más gracioso es que antes de coger a la hermana de los Ochoa, se plantean lo de Pablo Escobar. Y creo que dentro del grupo este del M-19 dicen algo así, ¿no? En plan, no, Pablo Escobar no, que es buena gente. O sea, que hace cosas buenas para el pueblo o algo así comentan, sí. ¿No? Y al final es Pablo Escobar el que dice, no, vamos a recuperar a la chica de los Ochoa. Curiosamente. Sí, porque Pablo Escobar en ese momento ya estaba metido en política, ya estaba empezando a soltar el dinero de la selva, que se estaba pudriendo. ¿Sabes qué? Pues mejor que se lo demos a los pobres. Entonces se estaba ganando un renombre y van directamente a los Ochoa, que era, lo dicho, del cártel de Cali, pues los más ricos, los que ya estaban mejor establecidos de primeras. Y la secuestran y, lo dicho, Pablo Escobar monta el grupo paramilitar Los Más, que lo monta él, pero bien que le cobra el dinero al resto, ¿sabes? Le dice al cartel de Cali, vale, lo monto yo, pero lo vais a pagar entre vosotros. Porque es bastante pesetero el hombre este, ¿eh? Mira que tiene dinero, pero no perdona una. Yo lo que noté para los Escobar es que más que ganar dinero, lo que le jodía era perderlo. ¿Sabes? El fío, vale, iba ganando dinero, tenía dinero, pero si le jodías a él, si perdía dinero, se cabreaba bastante. Entonces, claro, él no quería malgastar, por decirlo así. Quería malgastar en sus cosas, pero en eso, por eso le pide el dinero a los otros. Sí, porque es algo que queda muy claro, ¿no? Que quiere que la gente le respete. Al modo de la mafia italiana, en este caso. O sea, siempre quiere que le respeten. Y ve que si no le están dando dinero por algo, o le está haciendo gratis algo y no está recibiendo dinero, es como que le están faltando al respeto. ¿Sabes? Y es más, yo creo que le gustaría que, más que él tener que pedir el dinero, que los ocho le hubieran dicho: mira, ¿sabes qué? Te vamos a pagar tal dinero por lo bueno que eres. Eso de verdad le hubiera gustado. Y no tener que pedirlo, pero al final da igual. Él quiere que le den el dinero, él quiere que le respeten. Pues bueno, los más al final, recordad, muerte a los secuestradores, consiguen dar muerte a los secuestradores justamente y recuperar a la hermana. Es más, luego pillan al jefe de los M19 y Pablo Escobar lo tiene ahí como para matarlo y al final le deja vivir. Sí, que le lleva la espada de Simón Bolívar. Sí, que esto, dicen que es falso. Sí, en la historia real. O sea, Pablo Escobar sí que la consiguió, pero no se la dio nadie del M19. La consiguió de otra manera. Que bueno, Bolívar es, pues, en muchos países de Sudamérica, pues es un héroe nacional, porque fue uno de los que luchó contra los españoles para conseguir la independencia de diferentes países de Sudamérica. Bueno, ahí está Bolivia, ¿no? Que ahora es la República Bolivariana, y es por eso, por Bolívar. Por lo dicho, Pablo Escobar ya ha dejado a la M19, la ha dejado ahí. Pero bueno, lo bueno es que el líder ya al final se presenta en la casa. En la casa, en plan de: los más nos están arrasando, yo me entrego ya para que me mates a mí y dejes a mis hombres escapar. Y al final se queda descolocadísimo cuando le deja. Ahí vio un momento de poder usarle en el futuro, ¿sabes? Sí, y le aceptó y le dijo que le dejaran ir y tal. O sea, el tío siempre miraba como más a... En plan a futuro, tío. Sí, sí. Era flipante. Le faltó decirlo de Corleone. Puede que algún día, que no llegue nunca, te tenga que pedir un favor. No, pues algo así. En ese momento está súper bien rodado, tío, porque se nota, está todo el mundo como a su puta bola en la fiesta, ¿no? Que están ahí, y de repente se nota como que llaman a Pablo Escobar, en plan, que tenemos a este tío, ¿no? Y toda la gente se queda callada esperando a ver cómo reacciona Pablo, tío. Es buenísimo ver cómo Pablo va pasando de habitación a habitación hasta que llega a lo que es a la zona de terraza, ¿no? Y se queda delante del tío y se plantea con la espada ahí, a punto de cortar la cabeza y le deja vivir, tío. Se quedan pero todos callados, tío. O sea, es como en plan, aquí el jefe, el patrón es él, ¿sabes? Es el rey. O sea, él es el rey. De allí es el rey. Totalmente. Su palabra es vida o muerte, como dicen. Lo dicho, Pablo Escobar ya está metido en política. Le empiezan a conocer por el nombre del Robin Hood paisa. Y en este momento es cuando su primo le pide que deje la política, que ellos tienen que estar detrás de los focos, centrarse en el negocio. Ya suficiente ruido están haciendo con el tema de Forbes y demás, que ya mucha gente está diciendo: ¿quién es ese Pablo Escobar? ¿Quién es? Pero nada, Pablo sigue R que R, hasta que consigue llamar la atención al Partido Alternativa Liberal. Ofrece muchísimo dinero y consigue el puesto de senador. Más que nada, él va como secundario, sobre todo en todo lo que es el meeting de la campaña de las elecciones, va de secundario de... Lo tengo el nombre puesto por aquí. Pues no, se me... No, ahora no tengo el nombre. Pero bueno, hay otro que sí que es el, dijésemos, el que se presenta al puesto de senador. Lo que pasa es que una vez gana las elecciones, todo el mundo sabe que le va a ceder el asiento, va a abdicar, dijésemos, y va a ceder el asiento a Pablo. Y en los mítines que sale toda la gente con pancartas de Pablo Escobar, él está hablando tal, no sé cuánto, y siempre levanta la mano del senador, ¿sabes? En plan, y tenéis que votar a este, acordaros, ¿eh? No pongáis en la papeleta Pablo que no salgo yo. Buenísimo, tío. Y en los mítines daba dinero. Sí. Daba dinero. Estaba los siqueros ahí dando los billetitos. Tu imagen, es que eso es... Eso es comprar el voto, pero textual, o sea, tal cual. Robin Hood. Tomar dinero. Será por dinero, joder. Sí. Luego lo dicho, también montó urbanizaciones. O sea, dentro de la gente que vivía, no tenía dinero, vivía en chabolas, pues bueno, les montó casas que siguen a día de hoy en Medellín con gente viviendo, vaya. Entonces llega Pablo Escobar todo contento, todo ilusionado. Hay una imagen buenísima que sale él ahí, como lo que decíais antes, ¿no? Fumando su cigarro ahí en medio de su hacienda con las montañas al fondo. Ahí con una cara de: lo he conseguido todo en esta vida. Pero si queréis mejor, os ponemos el corto. El corte, perdón. Imagina nacer en una familia pobre, en una ciudad pobre, en un país pobre. Y cuando tienes 28 años, tienes tanto dinero que ni siquiera sabes cuánto. ¿Qué haces? Hacer tus sueños realidad. El problema es que nadie puede controlar los sueños que tienes. Especialmente si eres Pablo Escobar. Especialmente si creciste en Colombia. Hay una razón por la que el realismo mágico nació en Colombia. Es un país donde los sueños y la realidad se confunden. Donde en su mente la gente vuela tan alto como Ícaro. Pero incluso el realismo mágico tiene sus límites. Congresista Escobar. Señor. Discúlpeme. Permítame recordarle las normas de etiqueta. Usted no puede entrar a la sala si no tiene corbata. Listo. ¿Usted cómo se llama? Juan. Pues viejo Juan. Esa es una corbata muy bonita. Me la regaló la novia. ¿Verdad? Sí. Pues ahora estará en los libros de historia. Muchísimas gracias, amigo. A usted. Muy amable. Gracias. Listo. Y cuando te acercas demasiado al sol, tus sueños pueden desvanecerse. Y justo cuando Pablo está diciendo voy a ser presidente de la República de aquí a 4-8 años, se le va todo al carajo. Porque, bueno, ya se está moviendo la DEA por detrás y le está hablando con un miembro del partido político de Alternativa Liberal, que es Rodrigo Lara, que además es el ministro de Justicia. Y este Rodrigo Lara tiene los huevos, por llamarlo, por decirlo así claramente, la pelota. De directamente en la primera reunión que tiene el Senado y en la que asiste Escobar, desacreditarlo, además con la foto esta, ¿no? De la ficha policial, que es cuando está iniciándose en el tema del narcotráfico, pues que aún la policía intenta ser un poco más revoltosa, pues lo fichan y utilizan esta ficha como para desacreditarlo, decir que él es lo que verdaderamente es, ¿no? Un narcotraficante y le rompe completamente el sueño de llegar a ser presidente de Colombia. Se ve como sale de la sala, se quita la corbata que previamente le había comprado directamente a uno, bueno, un trabajador del ministerio. Y queda completamente deshecho. Él clama que no, que él va a denunciar a Rodrigo Lara y demás por todo lo que está haciendo, pero al final no puede llevar nada a cabo porque obviamente es que él es narcotraficante. Claro. Es que ¿cómo va a poder decir de dónde sale ese dinero? La cantidad de dinero tan grande de la compañía de 4 taxis que tiene. Y esa es su cagada gorda, porque ahí es cuando ya se le echa todo el mundo encima y aparte él no rehuye, vaya, él dice esto es la guerra. Y ahí sí, claro. O sea, él en ese aspecto sí que es muy valiente de decir voy a ir a por todas, no me voy a echar nunca atrás, voy a seguir para adelante y son o ellos o yo, no da opción de tregua. Y es cuando ya, lo que decías Juanvi, es que es una cagada enorme entrar directamente en política, pero ya, si te pillan con el tema de la ficha policial y tal, te estás quedando retratado. Luego Lara no solo se queda en el tema de desacreditar, sino que lucha, bueno, es el abanderado de la lucha del narcotráfico y bueno, se ve en la serie cómo le corta el grifo a el tema de las importaciones, sobre todo de animales que tenía Escobar, y va a por cada uno de los del cártel de Medellín, les intenta ir molestando. ¿Y esto qué pasa? Que al final Rodrigo Lara, sus familiares le digan, oye, mira, tienes que salir de aquí porque es que eres el enemigo número uno de estos narcotraficantes que por ahora no están haciendo nada, pero es que se pueden liar a tiros y te pueden matar. Y en estos momentos, bueno, se ve ahí como Murphy le dice a Lara, oye, mira, ponte Es como una especie de chaleco, ¿no? Sí, un chaleco antibalas. Un chaleco antibalas, y le dice Lara que no, que él no tiene miedo, que si tiene que morir, pues morirá, pero que él es el bueno y los demás son los narcotraficantes son los que de verdad tienen que tener miedo y no él. Y justo cuando coge un coche que le va a llevar al aeropuerto para irse a Checoslovaquia, como embajador, pues los sicarios de Pablo Escobar le meten un par de tiros y se lo cargan. Que ahí ya es el primer político al que matan, y ya es cuando se convierte todo en la guerra. Empieza la guerra civil del gobierno contra los narcotraficantes, contra el cártel de Medellín en este caso. No sé qué os pareció la muerte. Digo, No, es que estaba pensando en lo de la muerte, que estaba pensando en por qué llega toda esta situación, y en la serie recalcan muchísimo el momento de la foto policial que tiene, que la cual Pablo se lo toma como muy aguasa y sale sonriendo en la foto, ¿no? Sí. Y es lo que parece, no sabemos si en la serie o ya en la vida real, es lo que cambió todo, ¿no? Todo su progreso, ¿no? Si no hubiera sido... Intentaron deshacerse de la foto, de hecho lo consiguieron más o menos, pero encontraron los negativos y por ahí sacaron la foto. Es verdad, verdad. Curioso. Mataron un montón de gente buscando la foto y siempre llegaban tarde, ¿no? De la DEA a todos los sitios. Ellos como que Escobar iba por delante. Lo único que no pillaron fue lo de los negativos, claro. Si había una foto, tenía que haber un negativo, ¿verdad? Claro, y si ese político hubiera subido al avión y no se lo hubieran cargado, pues a lo mejor estaríamos hablando totalmente otra historia. O sea, no hubiera empezado esta guerra civil. Sí, sí, porque ya el Estado ya se vuelve directamente. O sea, hasta cierto punto, hasta ese momento, bueno, los narcotraficantes pues eran gente mala, pero no dejaban de ser gente que estaba vendiendo su producto, pero era en Estados Unidos. O sea, el problema de verdad lo tenía Estados Unidos, no Colombia en ese punto. O sea, el que de verdad quería que acabara el narcotráfico era Colombia. O sea, perdón, Estados Unidos. Porque se ve muy claro que ya, sobre todo, los empresarios estadounidenses se están poniendo nerviosos. Que esto es algo que a mí me llamó, ¿no?, la atención. Que además la serie lanza una pullita, el tema de... A los empresarios no les estaba importando quizás que la gente se estuviera muriendo, como estaba pasando en muriendo gente de sobredosis en Miami y en muchas ciudades importantes de Estados Unidos, sino era que estaban perdiendo dinero, que obviamente un yonki no se iba a comprar una Coca-Cola si con ese dinero se podía comprar una raya. Entonces era simplemente la mentalidad de decir, no, esta gente, no me importa que se esté muriendo, yo lo que quiero es que este dinero está desapareciendo del mercado. Estamos perdiendo... Y aparte salía de Estados Unidos, vaya, que era dinero y dinero que salía de Estados Unidos hacia Colombia. Sí, claro, era un dinero oculto y tal, y era dinero que estaba perdido el país. Entonces esto estaba empezando a molestar, pero se ve muy claro que además el gobierno de Estados Unidos no se consigue involucrar hasta que Peña y Murphy consiguen una imagen, una fotografía en la que se ve a Pablo Escobar con un alto dirigente, de Nicaragua, que en ese momento era comunista, era la Nicaragua sandinista, que le llamaban. Uh-huh. Y esto hace que, claro, estamos en principio de los 80, en plena Guerra Fría, y en Estados Unidos todo lo que está relacionado con el comunismo, pues molesta muchísimo. El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que es... si tú piensas en Guerra Fría, el primer presidente... O sea, lo primero es lo que piensa luego, si es americano, es Ronald Reagan. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí sí. Sí. Que bueno, que pasó, es muy gracioso la historia de este hombre, que pasó de ser un actor secundario de Hollywood a ser el hombre más importante de su país. Que hacía películas de vaqueros y tal. Sí, pero era un secundario totalmente ridículo. Se mofan un poco en Regreso al Futuro. Regreso, ¿no?, al Futuro. Ronald Reagan, presidente de la República, ¿eso es un actor secundario? Sí. Además, era bastante mal actor, pero lo he visto encima. Como presidente tampoco fue nada. Tampoco lo abordó, ¿no? Sí, cuando dice Doc, ¿Ronald Reagan? ¿El actor? Pues esto es justo lo que... La tontería esta de una foto de Escobar con el... Lo dicho, el alto dirigente de Nicaragua, hace que en la Casa Blanca digan, ¿sabes qué? Vamos a poner... Es como si fuera póker. All in. Vamos a saco a apoyar al gobierno de Colombia para erradicar a esta pequeña facción que a lo mejor se puede hacer con el poder en Colombia, y no queremos otro país comunista en Sudamérica. Pues esto es la mentalidad de los Estados Unidos de aquella época. Y bueno, consiguen, o sea, le dan todo el apoyo que hasta ese momento no le estaban dando, tanto la CIA como la DEA, tienen vía libre, un montón de millones de financiación para entrar de lleno en la guerra contra el narcotráfico. Y en la serie, a partir de ese momento, se ven cómo no paran de destruir almacenes y plantas de fabricación de cocaína. En una de estas redadas consiguen atrapar a Carlos Leder, si lo recordáis, el pionero de enviar los aviones de Colombia a Florida, uh-huh. Pues que además era nazi. Sí, el nazi este. El nazi, y bueno, pues lo capturan. Y aquí ya entra en juego uno de los hechos que más incomodan no solo a Pablo Escobar, sino a todos los narcos. Que Leder es extraditado a los Estados Unidos y es condenado a una cadena perpetua más 100 años. O sea, si Carlos Leder se muere y mágicamente revive, tendría que cumplir luego otros 100 años más de cadena. Son estas cosas raras que tiene la ley americana, pero bueno. El resto de cárter de Medellín se asusta muchísimo y ya esto se lo toman como una guerra total. Claro, o sea, porque ellos en Colombia, las cárceles, y ahí también lo demuestran, las cárceles eran de broma, ¿no? Las cárceles entraban prostitutas, entraba de todo, o sea, entonces en la cárcel vivían relativamente bien. Entonces, claro, no era lo mismo estar en la cárcel de Colombia que estar en una cárcel de Estados Unidos encima de por vida, vaya. Y bueno, ya estamos, que Pablo Escobar lo tiene muy claro y habla con sus amigos del M-19, ya para más o menos le salvó la vida al jefe por algún motivo, y prepara uno de sus ataques maestros y también de los más burros que hace, porque a partir de aquí es cuando ya se le va completamente la cabeza. O sea, tiene claro que tiene que acabar con el acuerdo que hay entre Estados Unidos y Colombia con el tema de las extradiciones de los narcos. Eso no puede ser. Y va a hacer todo lo posible. Si tiene que arrasar media Colombia, lo hará con tal de conseguir que el acuerdo se termine. Uh-huh. Así que habla con sus amigos del M-19 y prepara el ataque de justicia. Que para serie... también pillar los papeles, ¿no? O sea, como todos los ficheros que tenían de ellos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro, porque justo en el Palacio de Justicia es donde están creando, están toda la documentación que tiene el gobierno en contra de Pablo Escobar y, bueno, todos los narcotraficantes. Y, bueno, lo tiene claro, vamos a volar por los aires el Palacio de Justicia. Tonterías las justas. Así que, bueno, en la serie también esto lo trata de una manera tangencial porque entra un personaje que es la hermana del jefe del M-19. Uh-huh. Que no está conforme porque está viendo que Pablo Escobar ya no es el buenazo, entre comillas, que era cuando raptaron a la hermana de los Ochoa. Ya han visto que no deja de ser un narco con muchísimo dinero que no busca el bien del pueblo. Así que esta mujer trabaja junto a Connie y le da la información a la DEA, ¿no? Del futuro golpe de Pablo Escobar. Se ve en la serie como Murphy va a hablar con la embajadora de Estados Unidos en Colombia, y justo cuando están hablando, le está empezando a explicar que va a haber un ataque del M-19, pero no sabe dónde. En la televisión están enseñando cómo el M-19 ha atacado el Palacio de Justicia, se han atrincherado, han cogido un montón de rehenes y está habiendo un follón ahí gigantesco. Al final, ¿qué pasa? Bueno, pues que el M-19 prende fuego al Palacio de Justicia y sobre todo a los documentos importantes de información referente al cártel. En el asalto muere muchísima gente, y entre esta gente que muere, bueno, que casi todos los del M-19 la diñan, la mitad de los jueces del Tribunal Supremo de Colombia mueren. Sí. Eso es algo que dices, es como sientan aquí los juzgados que hay en Madrid, el Supremo, y se cargan a la mitad de los jueces. A todo el mundo, ya ves. Y aquí es cuando Colombia queda horrorizada, porque bueno... mataron al presidente, perdón, al ministro de Justicia, pero esto ya es una escalada en la violencia, o sea, es... Sí, sí, increíble, ya es una guerra, vaya, no es... Sí, pero... No son tiroteos. Pero Pablo consigue el subjetivo, ¿no? Que es que no hayan pruebas contra él, al final. Sí, cabrón. Sí, sí. Bueno, y no sé si le habéis comentado que cuando vuelven los de la guerrilla, ¿no? Vuelve. Ah, sí, vuelve. Cuando vuelve, porque vuelve el líder y un par más. Pablo le da el dinero y tal, venga, esto para la revolución y demás, pero obviamente se lo carga. Se lo enseña el dinero y luego. Sí, se lo enseña. Y luego le dice a sus sicarios, oye, y ahora coge el maletín que nos lo vamos a llevar, hombre. Es increíble ese momento. Ese momento sí que lleva muy apurado de dinero. Ese momento sí que me quejó. En plan, claro, ni se me había pasado por la cabeza. Digo, bueno, las típicas películas, pues si te cargas al otro por el dinero, pero Pablo no le da igual ese dinero, o le debería dar igual, ¿no? Pero lo que está haciendo es borrar pruebas también, ¿sabes? Claro, ha borrado otras pruebas, venga, pues ahora, hostia, pues este tenía un pacto con él, ¿no? Es el que sabe que me he cargado a esta gente. Toma, a borrarlo también. Buenísimo, tío. Bueno, buenísimo. Me dio una sensación de angustia de la hostia, ¿eh? Pero sí, el movimiento está bien, pero claro, en principio... Es el M19 el que ha atacado el Palacio de Justicia, uh-huh. Y no hay nada que le. Que el, aparte del jefe, que era el que tenía el acuerdo con Escobar, de que los narcos están detrás de ese movimiento. Ahí se queda claro que Pablo es eso, es. Tiene respeto o respeta o protege a su séquito, ¿vale? Pero todos sus negociantes o empresarios o socios, por decirlo así, no tienen ningún respeto hacia ellos. Son meramente socios para conseguir su objetivo y luego fuera. Se entorpecen fuera. Es increíble. Sí, yo creo que dentro de su círculo, no el familiar, pero un poquito más adelante, yo creo que si se lo. Más de uno, si se pone tontorrón, también se lo ventila, ¿eh? Sí, sí, claro, que le lleve la contraria fuera. Claro. Bueno, es. Y si antes hablamos de que estamos ya delante de una guerra, esto ya es guerra total, total, total. O sea, ya el país está totalmente conmocionado y los narcos tienen que huir. O sea, el cártel de Medellín en bloque huye hacia Panamá. Y en ese momento se vuelve otra vez a poner en contacto con el gobierno colombiano y accede a pagar la deuda de Colombia. O sea, la deuda internacional que tenía Colombia, dice Pablo Escobar, mira, nosotros queremos una tregua, os pago la deuda. Vaya tela. Fue una cosa bárbara. Es que te lo empiezas... O sea, ¿cuánto dinero tenía que tener este hombre? O sea, ser capaz de pagar la deuda de Colombia y decir, bueno... Nos tenemos que ajustar un poquito el cinturón, pero vamos, que tampoco va a ser mucho. Una barbaridad. Cariño, obviamente, el solomillo sin salsa, ¿eh? Sí. Esta semana sin salsa. Sí. Obviamente, el gobierno rechaza la amnistía, no quiere oír hablar de eso, y Pablo prepara su vuelta a Colombia. Si queréis, os dejamos con otro corte, en la que habla con otro... Pablo Escobar habla con otro del cártel de Medellín y le deja las cosas claras. A ver, vamos a hablar claro, hermano. Galán está muerto. Vos lo mandaste a matar, ¿cierto? No nos dijiste ni mierda y lo mataste, hijo de puta. Quiero irme para la casa, Fabito. ¿A la casa? ¿Y a la casa qué, Pablo? ¿A que nos acribillen? Toda esa mierda que te gusta hablar de nuestra sociedad y vas a decidir solo. ¿Ah? Galán era la única amenaza. Ya no queda nadie que se nos enfrente. ¿Está por qué, Fabito? Porque nadie tiene los huevos como nosotros. En este momento aparece Luis Carlos Galán, que es el candidato a la presidencia y enemigo jurado de los narcos, que es tiroteado en medio de un mitin y asesinado por orden de Escobar. Esto ya está Escobar... Pablo Escobar está a full. O sea, todo aquel que suponga un problema es que no duda dos segundos en matarlo. O sea, mata al candidato a la presidencia, el que iba por delante. Sin dudarlo más mitin. No, o sea, perdón, sin dudarlo más lo más mínimo. No, ya se le había ido a la olla del todo. O sea, ya no. O sea, en plan, ya, aparte que ahí en la actuación ya lo ves, que ya era una mirada ya súper penetrante, en plan. O sea, ya a muerte. Y no dudaba. O sea, era capaz de cualquier cosa. No. Y eso. Y luego se incrementa, ¿eh? Que no se queda ahí. No. O sea, ya va en escalada. O sea, ya se lo toma él como un ataque a su persona. Uh-huh. Que le están atacando a él, a su familia, a su negocio, porque para él no hace nada malo. O sea, está vendiendo un producto la gente lo está comprando, es un hombre de éxito y cree que, bueno, que le tiene un poco de envidia, ¿no? Y que están haciendo con él y con su gente, pues es una gran injusticia. Que te pasa a pensar, se obsesiona con la extradición, ¿sabes? Lo único que queda, el objetivo número uno ahora ya no es lo de entrar en política, porque ya ha visto que no era posible. Solamente quiere que abolan la... ¿Abolan? Bueno, pues diga. Que quiten la extradición. Sí, sí. Bueno, porque es que es el gran miedo que tienen todos. Pasarse todo lo que queda de vida en Colombia, en una cárcel americana. Se lo dicen. Es peor la cárcel que la muerte. O sea, sí, prefieren morir de un balazo antes que ir a una cárcel. Sí, el tiempo eso que estuvieron en Panamá estaban ahí como, esto es un poco de cartón. Estaban ahí en la piscina y tal, pero no estaban en Colombia. Y ojo, querían estar en Colombia, vaya. Sí, sí, es eso. Creo que es una conversación con la mujer, ¿no? Cuando de repente dice, bueno, podemos ir a España, tal, que estamos ahí con esta gente, que no pasa nada, no sé si era con los Ochoa que estaban en España. Dice, podemos irnos a España, tenemos el dinero, podemos hacer lo que queramos. Y la mujer entonces decide, dice, no, Pablo, yo quiero volver a Colombia. ¿Puede ser? Yo creo que esa conversación, ¿no? Puede ser, sí, que luego comenta en la voz en off Murphy, y así es como la historia de Colombia se vuelve aún más negra, ¿no? En plan de, esto, el comentario de su mujer fue lo que ya terminó de convencer a Pablo Escobar de que debía volver a Colombia, aún sin tener la amnistía que él pedía. Bueno, espero que no sea real, o si ese momento es real, me cago en todo, ¿eh? Me cago en la zorra esa. Bueno, él tampoco estaba por la labor. Yo creo que al final también hubiera vuelto a Colombia. Sí, no, si la mujer hubiera dicho, no, vámonos a España. ¡Pum! Muerta. Venga, así que hasta que uno dijera lo que quiera escuchar. Rechazaron nuestra oferta para la amnistía. Tal vez tengamos que quedarnos. Odio este lugar. Podemos ir a otra parte. Se supone que Suiza es muy bonita. En Suiza no somos nadie, Pablo. ¿Qué sirve tener toda la plata del mundo si no podemos estar en la casa? Si nos regresamos, voy a tener que luchar. Haga lo que sea necesario, mi amor. Ahí está. La decisión que cambiaría Colombia para siempre. No, tenía una devoción por Rafaela muy grande. Sí, o sea, sí. Es lo que comenté siempre. Muchas amantes, aunque aquí solo se ve con una mujer, pero idolatraba a su madre, a sus hijos. El hijo lo tenía muy mimado. Bueno, iba a ser el que heredara todo, ¿no? Su heredero. Sí, es curioso, ¿no? El aspecto que tiene él con lo de las amantes que tiene, tal, no sé cuánto. Pero el respeto, entre comillas, que le tiene a su mujer y a su madre es brutal. En la serie es así. Luego en la vida real no sabemos muy bien si fue tan así, pues si tenía tantas amantes. Pero sí que es verdad que era como un hombre muy de familia, pero que luego como que sabía cambiar el chip de sí, estoy en familia tal, pero cogía el teléfono y decía, sí, matar a estos, que lo decía de otra manera, ¿no? Cambiaban las palabras y lo hacían todo como en un mensaje oculto y tal, pero que era como, sí, matar a esto, matar a el otro, tal, y de repente seguía con la familia ahí como si nada, como si hubiera estado hablando de comprar más cortinas para tal, ¿sabes? Era súper curioso. Bueno, de hecho hay también una escena que también es súper curiosa, que es en... Habían matado a los de la guerrilla, unos cuantos que habían mandado, que habían matado y los habían colgado en unos árboles, y estaba él echando fotos a la guerrilla, y justo venía ve venir en el parque una señora con un crío, ¿no? Con un carrito con un niño, ¿no? Y se adelanta él a la señora y dice, no vaya por ahí, que huele muy mal, tal, y se va con la señora andando y comentando, ay, qué tal, yo también tengo un niño, no sé qué tal. O sea, acaba de echar fotos a unos que habían matado ahí, que los tenían colgados, que, o sea, una escena ahí súper gore y tal. Y el tío se coge, cambia el chip, se va con la señora hablando de las cosas mundanas y de, ¿sabes? Que era increíble, tío. O sea, que era un personaje, pero... Yo en ese momento pensaba que se cargaba la palla, tío, a la mujer. No, pero no, pero es que es eso, porque había muy bien el chip, o sea, es sí. Era, o sea, el trato cuando hablaba y tal, era un hombre súper educado, súper correcto, pero el Pablo Escobar que se ve en la serie, ¿no? Es que se ve en la serie, sí. De poder comentar, esto es cuando estaba en la época de los más, ¿no? Sí. Cuando lo pillan y lo cuelgan allí con sus fotitos, sí, una gran, que dice mucho, ¿no? Estas secuencias te dejan al personaje retratado. Sí. Tenemos el detalle de... Bueno, durante toda la serie, un detalle técnico, ¿no? De cómo está todo currado, tanto lo que es la vestimenta, ¿no? El vestuario, como toda la ambientación, los coches, los móviles, todo de la época, ¿eh? Está muy chulo, tío. Muy, muy currado. El móvil es de corrupción en Miami, sí, total. Sí, ahí sí, se nota lo que es el presupuesto que has comentado. O sea, más que ser los efectos especiales en los escenarios, tal, se nota muchísimo en lo que es el cuidado de todo ese... no sé cómo se llama ahora, todo el mobiliario, las cositas que... El atrecho, sí, exacto. El atrecho. Exacto. Sí, es la imagen que ha comentado Juanvi, era la de que está jugando con su hijo al fútbol y está dictando, pues te cargas a este tío, no sé qué, con la jerga, ¿no? Sí. Pero no dejaba de jugar a su hijo, o sea, estaba jugando al fútbol con su hijo en su patio y el tío ahí, y además, con el tío una sonrisa y jiji, jaja, y a este no sé qué le hacen no sé cuánto. Alucinante. Y te quedas un poco, bueno, pero es otro nivel, yo creo que tienes que estar metido ahí para poder comprenderlo un poquito, como mínimo. En este momento, con Galán muerto... Gaviria, que era hasta ese momento, pues bueno, el asistente, pues se convierte en el sucesor de Galán para intentar luchar por obtener el cargo de presidente de la República de Colombia. Obviamente, Escobar le ofrece lo mismo que le estaba diciendo antes. Lo mismo que le ofrecía anteriormente al gobierno. Quiero una amnistía. Tú seguramente serás el presidente de la República de Colombia. Por favor. Quiero mi amnistía y vamos a jugar, vamos a unirnos pues para que Colombia sea un lugar mejor. O sea, convertir Colombia en un país de narcotraficantes, que es la obsesión, ¿no? Un país de narcos, la obsesión que tienen los Estados Unidos, ¿no? Que Colombia no se convierta en comunista y obviamente que tampoco se convierta en un país controlado por los narcotraficantes. Gaviria duda un poco al principio, pero luego le envía un mensaje clarísimo. Y le promete guerra total. Le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Tú me estás ofreciendo paz o guerra total, pues me quedo con guerra total. No voy a permitir que los narcos os salgáis con la vuestra. Entonces, el coronel Carrillo, que no hemos hablado de él, pero es un personaje que ya lleva casi desde el principio de la serie apareciendo, ¿no? Que es, parece que casi todos los altos mandos del ejército de Colombia están... Como mínimo son indiferentes o reciben ya directamente dinero de los narcos. Carrillo en este caso no, es de los pocos limpios que hay en el ejército, le tiene un odio, vamos, irracional hasta cierto punto a todo lo que son los narcotraficantes y al final consigue que le den recursos para empezar una lucha ya directa y crea el bloque de búsqueda. Es un grupo, dijésemos, de asalto, de élite, entre lo mejor de lo mejor, soldados que, dijésemos, no han tenido buenas experiencias con los narcos, que les han matado familiares, cosas de este estilo, gente que saben, Carrillo en este caso sabe, que no se van a unir nunca en la vida con los narcos, aunque le den todo el oro del mundo, o sea, gente de total confianza, lo dicho, crea el bloque de búsqueda, y no solo se está armando, dijésemos, la parte del gobierno, sino que también Escobar empieza a reclutar gente, hombres, entre comillas, en los barrios más pobres de Medellín. Y hay imágenes, hay una que se ve ahí como pasa revista entre niños, que le da ahí armas y les pega como unos típicos cachetaditas en la cara y demás, en plan de mira qué guapo, ¿sabes? Y no deja de darle armas a niños pequeños para luchar contra soldados. Yo sé qué os pareció, eso, pero a mí me, yo esto... Y luego en una persecución se ve como un niño protege a un narcotraficante, ¿sabes? Apuntando a Javier Peña, si no me equivoco. Sí. Este odio que tiene Carrillo que está, se nota clarísimo el, como has dicho, irracional, pero es que llega un momento que tiene hasta su lógica, ¿no? Hay una escena que está, tienen una, como un interrogatorio, que está Carrillo ahogando a un narco, ¿no? A un rey. Y Javier Peña le comenta a Steve, dice, es que a ti te mataron a un compañero, pero no te imaginas la de muertes que ha tenido que ver Carrillo, ¿sabes? Uh-huh. Por eso es el odio que tiene tanto a la droga o a Pablo Escobar el agente Carrillo. Hay una escena también buenísima que le llama a Carrillo por teléfono directamente a Escobar. Uh-huh. Que está lloviendo, donde está Carrillo está lloviendo, es una noche, no sé qué había pasado justo, pero que estaba el otro rabioso, el Carrillo, y llama a Escobar por teléfono y le dice que le va a pillar, que sea lo último que haga y tal, pero que lo va a pillar, y el otro se enfada mogollón, el Pablo Escobar. Le dice, voy a matarte y luego voy a matar a tu abuela, no sé, que le suelta ahí y le cuelga al otro ahí, le deja con la palabra en la boca, se queda ahí súper rabioso. Sí, ¿os acordáis de esa escena? Pablo Escobar es que siempre, sí. O por lo menos para mi sensación, siempre estaba como muy controlando sus tempos, ¿no? O sea, su estado anímico, y en ese momento, cuando tío le dice, te voy a por ti, te voy a matar, tal, no sé cuánto, y se cabrea, tío, y le nace el demonio que lleva dentro y dice, te voy a matar, boludo, o sea, como se diga, ¿no? O sea, en plan, asqueroso. Sí. Pendejo, hijo de puta, marica, empieza a decir. Hijo de puta. Requete mal parido. Pero si queréis, tenemos el corte por aquí, lo ponemos. Ah, ¿lo tienes? Ah, genial. Lo tengo. Genial, genial. ¿Te crees el muy berraco? Pues ya debes cambiar tu teléfono satelital. ¿Quién habla? Tu madre está en Río Negro con ese barrilito de grasa que llamas un hijo. Y tu esposa estaba ayer en la carrera 11 comprándose una ropita. Malparido, marico. ¿Usted piensa por qué es policía y que le tengo miedo a usted o qué, marica? Si sabes dónde está mi familia, marica, pues yo también sé dónde está la tuya, que no se te olvide. No, rea, malparido. ¿Por qué no recibe la plata más bien como todo el mundo? Podría tenerlo viviendo como un rey, pero ahora, ¿sabe qué? Toca matar a su papá, su mamá, sus hijitos, toda su familia, que si su inteligencia lo permite suponer, los tengo perfectamente reconocidos y ubicados, gonorrea malparido. Porque no todo el mundo está a la venta, Pablo. Así que tú sigues escondido, que yo te voy a encontrar. No sé cuándo. Pero te voy a encontrar. Y cuando te encuentre, te voy a matar. Lo voy a matar a usted y a cada uno de los miembros de su familia, malparido, hijo de puta. Y después de que el amigo Carrillo haya soltado toda la energía negativa. Muy bueno. hacia Pablo, lo que decís, ¿eh? Y se acojona, ¿eh? Pablo ahí dice, hostia, me está llamando un tío, ¿cómo coño conseguí mi teléfono? ¿Me está amenazando? Se siente ahí un poco acorralado y sale de verdad ahí un poquito el miedo que tiene. El bloque de búsqueda, dirigido por Carrillo, ya va a hacer su primer golpe. Y es que han tenido soplos de que saben dónde está Gacha. Y Gachita, el hijo. Entonces Peña se une al bloque de búsqueda y se va, si no recuerdo mal, se va a Cartagena de Indias, que es otra ciudad bastante importante de Colombia. Y lo dicho, van a ver si lo consiguen descubrir, porque con el tema ahora de que está toda la CIA, está metiendo muchos recursos, está ayudando al ejército, y el bloque de búsqueda, pues que se está convirtiendo ya en un arma pues bastante importante y infalible para luchar contra el narcotráfico. Murphy se queda, en este caso, o sea, Peña es el que se va, Murphy se queda y consigue información sobre el español, que a mí me hizo estoya gracia esta mini trama, y es un vasco conocido terrorista de ETA, que resulta que es un artista de la fabricación de bombas. Que te lo explican bastante bien el tema de ETA y la afición que tenían los etarras por poner bombas. Sí, ¿salen imágenes? Hubo una época en que mandaban paquetes bomba a un mogollón de sitios aquí en España. Pues resulta que salen imágenes del atentado de Carrero Blanco. Sí, sí. Ahí de la época. Y dejan como entrever como que la CIA tuvo algo que ver o algo así. Es que no... Es que la CIA tenía el conocimiento de todo, porque bueno, Murphy consigue esta información porque se mete en lo más oscuro que tiene la CIA, ¿no? Todos los papeles más chungos, pues le meten en una sala que justamente le están controlando, ¿no? Murphy no está solo ahí, dice, no, tienes a la gente de no sé quién que te va a estar vigilando durante todo el tiempo que estés metido dentro de esta sala. Y consigue los papeles del español, que a mí me echó un poco para atrás porque los nombres no eran excesivamente vascos, quiero decir, eran castellanos normales, y lo ponen como la ficha, me paré un poco a verlo, era, le ponen como que había nacido en Madrid. No sé, porque claro, esto es un etarra que de verdad trabajó para Pablo Escobar. Uh-huh. O sea, no sí, eso pasaría, sí, pero en Madrid pues sería raro, si era etarra... Pero vamos, que se curraron ahí la ficha y te explican un poco lo de ti y ves trabajar a al español, que seguramente no le gustaría ni un pelo que llamaran español, ¿no? Ya ves. Sería que le llamaran el vasco, sí. Pero bueno, le llamaban el español y bueno, ya comentan que es bueno, pues el Van Gogh de las bombas, ¿no? Uh-huh. O sea, y que Pablo Escobar solo trabaja con lo mejor de lo mejor, o sea, que como que es un tío que cobra mucho dinero y vemos cómo introduce una bomba dentro de una grabadora que luego será ya parte vital en el siguiente movimiento que va a hacer Pablo Escobar. Y entonces en este momento ya se cambiamos y volvemos otra vez a Peña, Peña y Carrillo, que pasan al ataque, y donde se ve la persecución de Gacha y su hijo con un helicóptero, porque bueno, consiguen dar con el paradero, ya la lían en la casa, en la mansión, que aquí donde Gachita ya ves que es hijo de su padre. Cuando intenta... Violar directamente a la... Bueno, a la camarera, ¿no? A la criada que les atiende. Le empieza a tocar. A mí me incomodó la imagen, ¿no? Porque le ves la cara de vicioso depravado y cómo la otra intenta salirse, ¿no? Y ves cómo Gacha al padre le para, pero no le para porque le diga, chico, que te vas a violar a una mujer. No, simplemente le para porque no es momento de mujeres, sino es momento de centrarse en el tema de que la policía les está buscando, porque obviamente ellos también han vuelto de Panamá a Colombia y les están persiguiendo. No sé qué os parece a vosotros, Gachita. Pues un personaje total, vamos. Pues eso, digno de su padre. Vaya. Pues un crío que se ha criado, pues eso, con todo el dinero y sin un novio por delante. Ya estaba. Siento yo. Pues hay esta, yo creo que de las imágenes de acción más impactantes de la serie, que es como cuando Gacha y Gachita van en el coche y van Murphy, no, perdón, Peña y Carrillo van con el helicóptero y les están persiguiendo ahí por una especie que parece como una selva, ¿no? Bueno, una plantación de plátano, sí, bananas, sí. O algo así. Y bueno, al final lanzan el tiro, empiezan a tirotear encima del camión, se cargan a Gachita, menos mal. Y entonces ya Gacha ya pierde, porque es que se ve durante todas estas escenas que quiere muchísimo a su hijo, que bueno, lo mismo, pues va a ser su descendiente, al que le quiere legar toda la empresa, entre comillas, familiar. Y ha muerto, así que para el coche y ya empieza ahí, como empieza a disparar con una pistola normal y corriente, empieza a disparar al helicóptero, obviamente no le da, no hace nada, y se queda sin balas. Y entonces en ese momento, que es bastante gracioso, bueno, gracioso, interesante, sería más bien la palabra, en el que Peña dice, oye, Gacha se ha quedado sin balas, y Carrillo, que en este momento no está en el helicóptero, sino está en tierra, le dice, haz lo que quieras, como diciendo, si quieres que lo pillamos, y si no, pues mira, que lo tiroteen. Y es muy bueno, al final, cuando Peña, después de pensárselo, dice, dale plomo, ¿no? Que es la frase, ¿no? Plomo, dale, plato, plomo. Y al final el tirotea y agacha, y yo creo que todos nos sentimos un poco. Ha muerto un desgraciado. Vamos, Ferry. ¡Ferry! ¡Hijo! La verdad es que sí, esa escena dices, madre mía, esta escena vale lo mismo que toda una serie entera de 5 temporadas en España. esta persecución en helicóptero. ¿Vosotros qué hubierais hecho? Hay presupuesto ahí en esa serie, vaya. Mucho, mucho. ¿Vosotros qué hubierais hecho? Pues curiosidad. Plomo. No. Yo estoy extraditado a Estados Unidos. Claro que sí. Sí. Bueno, pues plomo sí, en una pierna y luego extraditado. Eso sí, plomo una pierna y si luego hay que dejarle, pues, sin las dos piernas, se las amputamos así. Hombre, era complicado, habían matado a su hijo también, el pavo ya le daba lo mismo todo, 880. Se hubiera suicidado seguramente. No, pero es que como no tenía ya balas, pues. Sí, la verdad es que no tenía balas, estaba ahí disparando sin. Que tuvo tiene una sesión, sobre todo en buena parte, no lo he comentado, con un bazooka, ¿no? Que se encuentra un bazooka que se dedica ya a reventar coches. Sí, y lo utiliza cuando le están atacando, cuando por primera vez le empiezan a perseguir y consigue escaparse gracias al bazooka. Vaya bicho, el bazooka. Al final la doncella, por cierto, no se le ha dicho, muere. Se han cargado a todo. Se la cargan, sí. Se la cargan ellos mismos, cargan, sí. Antes de salir, matan a todo su plantel de. A todo hostia, su plantel. Hostia, la doncella, tío. ¿Cómo se llama, tío? Ya en mi casa, la llamamos doncella, las que limpian en hostia, mi casa. Sí, pero hostia. ¿Vosotros chaval, que sois pobres o qué? No, al día que no lo escuchaba yo, es un mil años, tío, doncella. Tío. Joder, no sé, tío, también tengo a Jeffrey y esa cosa, pero bueno. Al Jeffrey. Ese le tiene Mario Guiño, ese es el que tiene a Jeffrey. Pues volvemos a Pablo, que ya está diseñando el plan para hacer volar a Gaviria. Porque Gaviria tiene que coger un avión que le va a llevar a Cali, donde tiene que dar un discurso y demás. Y Pablo está orquestando, pues, que la bomba que ha creado el español, lo dicho, el vasco terrorista de ETA, que la coja un chico, que luego, si queréis, hablamos un poquito, porque a mí me dio muchísima pena, que accione la bomba una vez esté el avión en aire y que ¡puf! Salte por los aires y adiós a Gaviria. Pero que el chico no lo sabe, vaya, que el chico se cree que los va a grabar hablando. Porque a mí me dio muchísima pena, sí, o sea, toda la trama. Como el chico, pues que vive con su novia, que tiene un pues, chaval que puede tener 16, 17 años. Sí, pero antes de eso, perdona, antes de eso, justo estuvo como unos días antes cenando o comiendo en casa de Pablo, ¿no? De Pablo, sí. Y sí, le sí, ve sí. Allí y, o sea, y en cuanto lo vio. O sea, supongo que lo pensó. Estaba comiendo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, pues estoy con mi mujer, ¿qué vamos a tener? Ah, fenómeno, tal. Lo estaría pensando, dice, a este le lío yo para que vaya. O sea, es que era un cabrón, pero increíble, tío. Sí. Es que justo está el momento en el que están la abuela con uno de los sicarios y el chico este comiendo y está Pablo y Gustavo a cierta distancia. Y se le ve a Gustavo cara de, no me gusta esto una mierda. De decir, ¿qué estás haciendo, Pablo? Y cuando le dan el traje, la ropa, para que pueda subir al avión elegante. Y está el tío súper contento, que va a traer dinero a casa. Sí, deseándosela a su novia, que tío, que tendría 16 años, 17 años, ¿sabes? Y está embarazada, ¿no? Uf, joder, horrible, tío. Sí, que bueno, la niña ya está, o sea, porque en principio bueno, se despide sí, y creo sí. Creo que ya es una niña casi recién nacida. Sí. Y que tiene en su casa una foto de Pablo Escobar, como quien tiene una del rey, ¿sabes? O sea, pero en plan santo, o sea, era como un santo, sí. Tío. Sí, porque ellos vivían en uno de esos barrios creados con el dinero de Pablo Escobar. Sí. De su época del Robin Hood paisa, que parece que hace muchísimos años, pero no ha pasado tanto tiempo. Y entonces ya sale el momento en el que Murphy habla con Gaviria y dicen, ¿sabes qué? Le convence, ¿no? De que parece que está pasando algo. Porque el informador, esto es algo bastante llamativo, que es el informador que en principio está trabajando a dos bandas, según el dinero que le dé los narcos, habla con los narcos y según si le da dinero la CIA y los americanos, pues habla con los otros, les da, no se sabe muy bien cómo, consigue la información de que Pablo Escobar quiere volar el avión donde va Gaviria. Pero ¿qué pasa? Que en este caso Peña aún sigue fuera con el tema este de Gacha y coge la llamada a Murphy. Murphy ya puede llevar en Colombia como 6, 7, 8 años, pero el puñetero no habla castellano, pero es que nada, es vergonzoso. Es la chulería esta de los ingleses, de los americanos, de por mis cojones yo no aprendo otro idioma que no sea el mío. Como el Beckham, que estuvo aquí no sé cuánto. No aprende nada, pero ese yo creo, más que nada porque no era muy listo. Las luces, vino con pocas luces de serie ese hombre. Y al final él sabe que dice algo de Cali y cuando está llamando a un traductor, en ese momento llama Poison a la puerta del bueno, pues el que está pasando la información. Y le pega dos tiros en plan de no nos gusta que hables con los a Pablo, no sé si dice Pablo, a nosotros no nos gusta que hables con los americanos, y le mete dos tiros. Entonces, claro, cuando llega el traductor no hay nada que traducir porque el tío está muerto. Así que lo único que sabe Murphy es que va a pasar algo en Cali. Entonces ya une y dice, ¿sabes qué? A Gabriel le tengo que decir que no vaya a Cali porque seguramente le pase algo. Entonces lo consigue convencer diciendo, bueno, que por sus instintos de agente de la DEA, pues que algo malo va a pasar y que por favor que no coja el avión. Y se lo dice al aeropuerto, vaya. Está, sí, en el aeropuerto, a punto de coger el avión. Y en este caso Gaviria le dice a su ayudante, que luego también será un personaje bastante importante, que sea él el que decida. Y el ayudante, que hasta ese momento siempre era muy echado para adelante, no hay que tener miedo a esta gente, no hay que tener miedo, es el que dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerte caso por una vez y no vamos a montarnos en el avión. Y luego sale la imagen en el chico como se monta en el avión y acciona la bomba. Pues después de fracasar en el asesinato de Gaviria, Pablo deja a su familia para esconderse y ordena asesinar a todo aquel que se le pueda relacionar con el asunto del avión. Entre ellos, la viuda del chaval, del chico que acciona la bomba. Y justo paralelo a esto, Gaviria al final se convierte en presidente. Y esto se lo toman como una, ya directamente, si Pablo estaba loco, ya es mucho, mucho más loco, se incrementa todo exponencialmente y directamente todo Colombia se llena de sangre, pues con todos los asesinatos y los secuestros que Pablo Escobar manda a realizar. Uno de los secuestros más importantes, aunque al principio parece que va a ser un secuestro normal y corriente, pero que luego sí que gana en importancia, es el de una reportera de mucho éxito, de Colombia, y que además es la archienemiga del amante de Pablo Escobar. Uh-huh. Y hija de un expresidente de Colombia. Sí, justo es, Gaviria se hace presidente echando al otro, bueno, echando que el otro hombre no se presenta, vaya. No se presentaba. Sí, entonces esto le da bastante juego, ¿no? El tema de que sea una persona conocida en el país y luego que sea hija de quien es. Y en este momento entra en escena el cártel de Cali, que lo siento, pero es que esto lo estamos grabando en diferentes días, seguramente es la magia de los podcasts, y bueno, ya estoy editando la parte anterior, y no sé por qué me empeño en decir que todo el rato el cártel de Cali, cuando es el cártel de Medellín, o sea, Pablo Escobar y Gacha y los hermanos Ochoa y demás, lo que crean es el cártel de Medellín, que es una cosa totalmente diferente. Entonces, ahora sí que entra el cártel de Cali en escena con Pancho Herrera, que la verdad es que es un narco porque te lo dicen, porque te da la sensación de que es un poco dandy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es el actor este que dijimos antes, el actor famoso este de Zelda... ¿Cómo se llamaba la película? Zelda 211, ¿no? 211. Sí. Aquí no tiene acento ninguno en esta película, pero... Bueno, él en realidad es argentino y es de los pocos que de verdad se trabaja el acento, intentar hablar colombiano. Uh-huh. O sea, le ves y los dejes y tal, y se parecen a los pocos colombianos que salen en la serie. Este chaval se le ocurra bastante porque además en la película de Zelda tiene, o sea, se quita el acento totalmente, y si es argentino pues tiene que ser complicado, o poner todo el rato un acento argentino, un acento colombiano. Tiene su trabajo, vaya. O sea, que es de admirar. Sí, sí, sí. Sobre todo viendo el resto de compañeros que no. El gacha. Que gacha, que se la suda directamente, ¿no? Pero mejor, si queréis, vamos a poner el corte de audio en el que te explica las diferencias que hay entre el cártel de Cali, el cártel de Medellín y la carta de presentación, y cómo le amenaza Pablo Escobar a Pancho Herrera y el resto del cártel de Medellín. Cuando tienes una diana en tu espalda, tus rivales se envalentonan. Pablo. Eso es. Pablo y el cártel de Medellín no eran los únicos traficantes. Muchas gracias. Este es Helmer Pacho Herrera, uno de los cuatro líderes del cártel de Cali. Mientras Pablo dejó un rastro de cuerpos y caos a su paso, Cali hizo desaparecer los problemas con un ejército de abogados y una montaña de informes judiciales. El cártel de Medellín era como Miami, piscinas, chicas en bikini, horteras como un Cadillac bicolor. El cártel de Cali era como Nueva York, elegante, fino, sutil. Podían animar la fiesta durante horas con cocaína y aún así asegurarse de que todo el mundo se presentase al trabajo en Wall Street a la mañana siguiente. Al principio, Medellín y Cali trabajaron codo con codo. Pero en Colombia, cuando hay dinero de por medio, inevitablemente la sangre corre. Ya hubo conflictos entre Medellín y Cali antes, pero en este momento Pablo no podía permitirse una guerra en dos frentes. Nosotros tenemos Miami y los hemos dejado solos en Nueva York. Sí, ¿por un precio? Por supuesto. Vea, Pacho, nosotros habíamos quedado que íbamos a compartir el territorio de Los Ángeles. Y eso no está pasando, hermano. Pues parece que ustedes no están cumpliendo con lo que habíamos acordado. ¿Cómo así? Lo que le estoy diciendo, Pacho. Vea, Pablo. Vos que tenés socios, sabes que a veces actúan independientemente. Si los señores Galeano y Moncada están en lo cierto, tené la seguridad de que lo corregiremos, ¿oís? Muchas gracias, Pacho. Y las luchas entre nosotros solo causan derramamiento de sangre innecesario, Pablo. Solucionémelo. Una guerra entre nosotros es lo último que necesitamos en este momento. Parece que vos ya andas peleando una. Igual te pasaste un poco poniéndole una bomba a ese avión. Ojo, Pacho. Ojo que nosotros con el gobierno lo único que tenemos son algunas diferencias. Y eso se resuelve rapidito. Además, pues son negocios, los de todos. Exactamente, los de todos. Uh-huh. La única guerra que nosotros sí estamos luchando es en contra de la extradición. Y esa nos interesa a todos, ¿cierto? Cierto, Gustavo. Gustavo tiene razón. Tenemos un objetivo común y es acabar con la extradición. Y los Estados Unidos es lo suficientemente grande para todos. Vamos a arreglar lo de Los Ángeles. Cuando ustedes solucionen sus problemas acá. ¿Sabe lo que me molesta a mí? Su arrogancia. Su actitud de superioridad. Oh, Pacho. Que no lo vayan a quebrar por eso. Y con estas frases tan, bueno, iba a decir graciosas, pero que te dejan muy claro, ¿no? Que el cártel de Medellín es como Miami, todo mucho lujo, y el cártel de Cali es al revés, es como Nueva York, son todo mucho más. Lo llevan todo más por dentro, que es, cante un poco, ¿no? Porque aquí la visión que tenemos de los cárteles de Colombia es que todo es eso, es como se ve el de Pablo Escobar, y no, ahí desde Cali trabajan de otra manera. Y sobre todo es cómo le amenaza, ¿no, Pablo? Y le dice, oye, no te pongas tontorrón. Que yo, vale que los dos seamos unos narcotraficantes de éxito, pero no te puedes comparar a mí, que soy el creador de todo esto, ¿no? El rey de la jungla. Y Pancho ya empieza a moverse. Desde el primer momento se le ve que no quiere quitarse a Pablo Escobar de medio y mete un caballo de Troya en el cártel de Medellín. Diciendo a los hermanos Ochoa que esto es bastante gracioso, ¿no? Porque lo deja caer, el tío sabe perfectamente que lo que va a decir, los hermanos no lo saben, pero pone cara de tonto y les dice que la hermana de estos Ochoa está teniendo una relación con Gustavo Gaviria, que ya se ha estado viendo en momentos, bueno, que se les ve casi desnudos en la cama y demás. Nosotros, o sea, los quieren ver la serie, pues ya sabe perfectamente que hay rollo, claro. Pero los hermanos se quedan un poco así, ¿no? Diciendo, madre mía. Además, más que nada porque Gustavo Gaviria está casado, o sea, que la hermana es la amante directamente. Que la hermana es la que secuestran, ¿no? Además es la que secuestra, sí. La que habían secuestrado anteriormente, es que eso no me acordaba, sí. Así que... Justo paralelo a esto, Gaviria empieza a recibir presiones por parte del padre de la reportera, que le está diciendo... Es que además, queda muy claro, ¿no? Antes de que le raptaran a la hija, sí, haces muy bien, tienes que ir contra los narcos. En el momento en el que ya le secuestran a la hija, hay que llegar a un acuerdo con Pablo Escobar, mi hija tiene que salir de ahí, no puede morir mi hija. O sea, el cambio es brutal por o sea, no dejan atrás, no se convierten en, dijésemos, personas de Estado, ¿no? De decir, voy a poner por delante el bienestar de mi país al de mi familia. No, pues él directamente... No tiene nada que esconder, él quiere sacar a su hija. Si el país se tiene que hipotecar y convertirse en un país de narcotraficantes con tal de que su hija vuelva a estar con ellos, será capaz de hacerlo. Sí, aparte que amenaza, ¿no? Directamente a Gaviria, diciéndole que no le va a ayudar, ¿no? Que no va a apoyar económicamente ni va a tener su apoyo. Hombre, la verdad es que, ¿sabes? Que como que le da, o sea, les daba igual que murieran ciudadanos, pero claro, cuando ya tocan a su hija, pues que también, que como padre lo entiendo, ¿sabes? Cualquier cosa, haría cualquier cosa. Claro. Sí, pero es que claro, no es un padre cualquiera, es un expresidente de Colombia, quiero decir, que tiene que tener un poquito de... Es complicado, es complicado. Sí, sí, sí. Y justo en este momento, Murphy y Peña consiguen encontrar, aunque tarde, a los sicarios a los que ha mandado Pablo Escobar, pues bueno, cortar con todos los lazos que le relacionen a Pablo Escobar con el asunto del avión. No consiguen encontrar a la madre antes de que la maten, dijésemos a la viuda del chaval que acciona la bomba, pero sí que encuentran a la hija y luego empiezan una persecución que la verdad es que está bastante bien rodada, que creo que lo comentamos antes, ¿no? Y que llega un momento en el que está Peña, justo se está encañonando con otro sicario y aparece un chavalín, que puede tener ese niño, 7, 8 años. Por ahí. Y justo le engatilla a Peña, ¿no? Entonces Peña está engatillado por dos sitios y al final, pues bueno, baja la pistola y deja escapar al sicario y luego el chaval sale corriendo también. Sí, hay un momento ahí tenso que parece que el crío va a disparar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, le ves la cara que claro, a él se supone que le pagan, ¿no? Por cubrir a los sicarios. Es chocante, ¿no? Antes es que lo que pasaba, o sea, que todo el mundo estaba con Escobar. O sea, lo que tenía tan difícil la policía, el gobierno y tal, es que toda la ciudad era de él. O sea, todo el mundo era confidente, todo el mundo le decía a Escobar lo que pasaba, todo el mundo trabajaba para él. Sí, sí, sí, sobre todo en los barrios pobres. Claro. Los barrios pobres y sobre todo el barrio que él construyó en Medellín, pues ya es... Para ellos es eso, es un dios, ¿no? Porque el Estado a ellos no les ha ayudado nunca y lo más cercano a un benefactor es Pablo Escobar, entonces obviamente no dudan. Y si luego además les van pagando simplemente por luchar, dijésemos, en la guerra de Pablo Escobar, pues poco les importa a ellos, ¿no? Mientras tengan dinero. Y no es que el tío fuera un enrollado, vamos, yo no lo veo así. Lo que pasa es que no sabía ya dónde gastarse el dinero, ¿sabes? Y se lo gastó en eso, en ayudar a la gente, pero que realmente a la gente la usaba. Usaba a la gente, o sea, le ponía los pisos y tal para él llegar a intentar en la política llegar a algo. Y es que el dinero le sobraba, si lo tenía que enterrar. ¿Qué más le daba hacer casas que hacer, sabes? Claro, claro, claro. Todo el mundo lo utilizaba bien, ¿no? En el sentido de, bueno, vamos a crear un ejército de pobres. Y ahí lo estaba utilizando. Pablo, además ya va, tiene en la mente... ¿Cuál va a ser el siguiente movimiento después de la cagada que fue el avión, ¿no? De no conseguir matar a Gavidia y en el que está involucrado pues el secuestro, ¿no? La chica que tiene secuestrada. Y justo Pablo le explica a su primo el plan, ¿no? Y es la construcción de la catedral. Y aquí os dejamos otro corte, ¿no? Bueno, en el que le explican más o menos pues en el sitio en el que lo van a colocar y demás historias. Que estos maricas quieren sentarse a negociar. Bueno, tenemos que pasar un tiempo en la cárcel, es cierto. Pero pues qué hueputas. Les ganaste, Pablo. Se rindieron. Pero todavía ese presidente marica tiene que aceptar la condición más importante de todas antes de entregarnos. ¿Qué condición es esa? Hace rato nos subimos de aquí, ¿cierto? Sí. Veníamos con las noviecitas a fumar un baretico. ¿Qué tiene que ver el culo con las pestañas? Me conozco cada centímetro de esas montañas. Desde aquí podemos ver todo lo que se nos acerque. Y tenemos, pues, espacio para construir lo que se nos dé la gana. Nosotros vamos a diseñarla. Vamos a construirla. Y vamos a estar protegidos de todos nuestros enemigos. ¿O sea que vos querés construir una cárcel? Una cárcel no, primo. Un castillo. Gaviria en este momento está con las manos completamente atadas. Y hace un doble juego. Simula que entra en negociaciones con Escobar, de ahí a que, como hemos escuchado en el corte anterior, Pablo Escobar pues ve que lo tiene más o menos... que se están, su plan parece que esta vez sí que va a funcionar, mientras que pone toda la carne en el asador para que Carrillo, recordemos el del grupo, el teniente, junto con los americanos y la CIA, consigan atraparlo. Entonces van un poco en contrarreloj. Escobar, que tonto no es, se ha quedado claro en toda la serie, se da cuenta del doble juego que trae Gaviria y utiliza ya directamente a la hija del doctor, la reportera, para meterle más presión al presidente. Le empieza a grabar vídeos, que luego los manda a la televisión, y entonces ya los padres sí que se ponen... Si antes ya eran intensos, dijésemos, con las amenazas, ya están a punto de explotar. Entonces, llegado a este punto, las demandas de Escobar son que hay un referéndum para que el pueblo vote por el final del acuerdo de extradición con Estados Unidos y que él sea juzgado por tráfico de drogas en una sola ocasión. Que esto es bastante gracioso, es la vez que le pillaron por tráfico cuando le hicieron la foto, la famosa foto del duplicado, pues quiere que le condenen a cárcel por tráfico de drogas solo por eso. Y luego además viene ya lo interesante, que es lo que lo que ha comentado antes en el corte de audio. Quiere que se le permita construir la cárcel, perdón, donde él va a cumplir condena. Y además los guardas va a ser gente de la que él mismo haya contratado, vaya. Y aquí ya cuando, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí... Esto es como muy de traca, que sí, es que lo vemos desde fuera y es como lo estás contando. Sí, es de broma. Cuando luego se ve la catedral, ¿no? Sí. Y por lo visto, vamos, que veían como, con lo de la furgoneta, no sé si ahora lo vas a contar, veían cómo entraba gente en la cárcel y tal, pero por lo visto, o sea, en verdad... se sabía perfectamente quién entraba a la cárcel, los futbolistas que iban a jugar allá al fútbol, o sea, se sabía, y continuamente en el telediario de Colombia lo iban diciendo, o sea, desde hoy ha entrado el futbolista este, que en la serie no lo dicen, pero que eran futbolistas famosos de aquella época. El Higuita, el que hacía el escorpión. Sí, el portero. Lo reconoció que él estuvo en la catedral jugando con Pablo Escobar en el campo de fútbol este que sale en la serie. Y mucha gente, y por lo visto en las noticias, pues lo decían, hoy ha entrado en la catedral no sé quién, tal. Era como lo, ¿sabes? Una cosa ya normal, ¿sabes? Comentar, ¿no? Sí, que nadie se... Que luego se comentó, ¿no? Que lo comentan en la serie, que todo el mundo se refería al proceso este de Pablo Escobar como la gran mentira, ¿no? Uh-huh. Que era como que lo han atrapado y está cumpliendo condena, porque además en las demandas que pide Escobar, creo que no puede haber un soldado o un miembro del gobierno a menos de un kilómetro, ¿no? O sea, está la catedral hecha, luego dijésemos que hay como un espacio de tierra de nadie, que es donde vive y un la kilómetro mujer. Después está ahí el control de policía del ejército. O sea, surrealista completamente. Totalmente. Y es que aquí cuando piensas dices, no puede ser que al final se lo vayan a dar. Y durante, sobre todo si no sabes la historia de Escobar, dices, no, esto al final le tiene que salir mal. Porque es que es tan surrealista. Totalmente. Que dices, no puede. Entonces, como comentábamos, el ejército con Carrillo a la cabeza, el grupo de búsqueda, está echando ya todo lo que puede porque van contra reloj, a Gaviria no le está quedando tiempo, y consiguen encontrar el lugar donde los hombres de Escobar tienen secuestrada a la reportera. ¿Qué pasa? Que en este secuestro una bala perdida pues mata a la periodista. Y aquí es ya cuando dices, oh, tenemos un serio problema. Una bala perdida de la policía. Sí, de la policía, sí. Porque la tía la meten en un armario. Y entonces justo el que la mete, que es el... Es un sicario, bueno, que empieza, se ve en la serie, ¿no? Que va hablando un poquito con ella y demás. Es justo cuando están tiroteando a él que va la bala y se va al armario donde está metida y la matan. Entonces esto ya es dramático porque sí que ya le pega el giro en el que con esta muerte Gaviria está ya completamente sin margen de maniobra y tiene que aceptar las demandas de Escobar. Directamente. Curioso, ¿no? Cuando en verdad debería haber pasado lo contrario, Gaviria ya cede totalmente, ¿sabes? En plan, bueno, a lo mejor la libera y le cede, ¿no? No, al revés. La muere la chiquilla y encima el Escobar se sale con la suya, con dos cojones. Sí, pero además se ve en el momento del entierro cómo la madre le increpa, ¿no? Le dice, esto es culpa tuya, la sangre está poco menos que en tus manos, porque tú podías haber llegado a un acuerdo antes y no haber mandado a Carrillo con su gente a sacarla por la fuerza. Entonces, queda un poquito así. Ya Gaviria, lo dicho, claudica y le tiene que ofrecer, Pablo Escobar ya está pensando un poco en el futuro. Y sabe que, por ejemplo, él y su primo van a tener que ir los dos a la cárcel a cumplir condena. Y mientras ellos estén en la cárcel, pues bueno, alguien de su confianza se tiene que quedar, dijésemos, con el negocio, ¿no? Con el narcotráfico. Porque lo dicho, esto es una gran mentira, es una gran farsa. El narcotráfico, el cártel de Colombia va a seguir en funcionamiento. Entonces, coge a dos que ya han aparecido antes, a dos narcos, que son Moncada y Galeano. No sé cuál de los dos, pero uno parece que es familiar de... Si no recuerdo mal, es Moncada. El que es el calvo. El calvo con pelirrojo, con perilla. Sí, ¿no? Sí. Ese es familiar de Pablo Escobar. Primo segundo, primo lo que sea. Sí. Entonces, lo dicho, Moncada y Galeano se quedan al mando de los negocios de Escobar, mientras este y Gustavo cumplen condena. Y no solo le dice eso, sino que además le tienen que pagar una mensualidad. Así, ¿no? Buenísimo, ¿eh? Como... Una renta, sí. Que nosotros estamos en la cárcel cumpliendo condena, pero sí, obviamente sí. Tenemos que recibir dinero. $200,000 al mes. O sea... Oye, mira, que te dejo la franquicia, pero sabes cuál es la cuota, ¿no? 250,000 al mes y por cada uno, ¿eh? Buenísimo. Sí. Y si queréis, os dejamos aquí el audio y cómo Moncada y Galeano se quedan con cara de... Pero al final acaban diciendo, sí, lo que usted diga, patrón. Aquí, pues arriba voy a construir una casita de muñecas para Manuela y pues adentro para los muchachos un bar con jacuzzi, esas vainas. Mi familia va a vivir abajo de la montaña, así que voy a instalar como un telescopio para poder mirarlos pues cuando quiera. Más bien para ver el mundo para siempre. No, a ver a la familia. Bueno, hay que aceptarlo. A ver, mis hijos. ¿Y cómo se le puede colaborar ahí, don Pablo? Bueno, mientras estemos en la casa, Gustavo y yo quiero que usted, Moncada, y usted, Galeano, se encarguen de las operaciones. Gracias, Pablo. Para nosotros será un privilegio adquirir esa responsabilidad, hombre, cuente con eso. Sí, nosotros ya hablamos de todo el tema operacional y ya está todo claro, ¿cierto? Sí, no lo vamos a defraudar, don Pablo. ¿Les habló del impuesto? Ah, no, el impuesto no. ¿Impuesto? El impuesto, ¿dónde? ¿Quién ha pagado por la guerra que hemos luchado hasta ahora? ¿Vos? ¿Usted, don Pablo? Lo cierto. Ahora nosotros tenemos la paz. Y ustedes se van a beneficiar directamente de esa paz. Así que a mí me parece apenas justo que ustedes nos colaboren con los costos legales y de seguridad mientras estemos Gustavo y yo en la cárcel. ¿Y eso como cuánto sería? Nosotros habíamos acordado que $200,000 por mes, ¿cierto? Sí, cierto, $200,000. Eso es plata, hermano. Mucha plata. Pero cuente con eso también. Y le repito, muchas gracias por las responsabilidades, Pablo, por considerarnos. Listo, pues. Don Pablo, esto pues. A servirle. Gustavo. ¿Vos sí pensás que eso fue inteligente, Pablo? ¿Por qué van a tener ellos y disfrutar de nuestros sacrificios sin tener que pagar nada a cambio, pues, Gustavo? Yo estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que ahora más que nunca necesitamos de la lealtad de esos dos maricas, ¿no? ¿Y usted cree que yo ya no inspiro lealtad o qué? Sí, la mía sí, vos sabés. Pero la de los demás no sabemos. ¿Sabes qué pasa, Pablo? Que sí, vos ganaste. Eso no se puede discutir. Pero te rendiste. Y hay gente que eso lo va a ver como una debilidad. Y ahora más que nunca, Pablo, tenemos que tener a nuestros enemigos cerca. En este momento, con Escobar, aunque él no lo quiera reconocer, ha perdido en cierto aspecto, como se comentaban en el audio. O sea, quieras o no, ha ido a la cárcel. Ha montado la historia, va a estar en una cárcel controlada por él, no le van a extraditar, pero al final va a estar entre rejas. No lo dicen en ningún momento en la serie, pero se supone que la condena tiene que ser como mínimo 5 o 10 años, ¿no? Menos sería ya una estafa. Más estafa aún. Sí. Y en este momento el cártel de Medellín es débil. Y Pancho Herrera ve la debilidad del cártel y va directamente a destrozarlo, porque bueno, en ningún momento Escobar ha sido agradable con él. Bueno, siguen siendo negocios, ¿no? Pero todo momento se le ve que Escobar le tiene mucha, mucha rabia a Pancho Herrera. Y así que se va moviendo. Y el movimiento maestro llega cuando directamente pone un cóctel, o sea, un cóctel molotov, un coche bomba en la casa donde ese momento se esconde Pablo Escobar con su familia. Que es algo que Escobar se queda totalmente expuesto, porque claro, en ese momento es complicado que Pancho Herrera consiguiera saber dónde estaba él y su familia en ese momento. O sea que lo que le pone más nervioso es que alguien se ha ido de la lengua. Algo que no le había pasado nunca. Entonces se pone muy, muy nervioso. Pancho Herrera sigue moviéndose en las sombras y se reúne ya con los Ochoa. Y Herrera ofrece ayuda a los Ochoa para conseguir un acuerdo con el gobierno. Pero ya directamente, totalmente separado de Pablo y su primo. Eso sí, las condenas son completamente simbólicas. O sea, lo que reciben los Ochoa, no sé si van a la cárcel por traficar con cacerolas de España. Flipa. Esto ya es. Obviamente, el gobierno accede a meterles en la cárcel por esta chorrada, quitándole todo el tema del narcotráfico, porque tienen que entregar la cabeza de Gustavo. Y para atrapar a Gustavo, el primo de Pablo, necesitan utilizar a su pariente, Marina, en este caso, que era la amante, sin que ella no tenga conciencia absolutamente de nada. La que es justo cuando... Sí, comenta. No, la hermana, digo, la hermana de los Ochoa. Es la hermana, sí, la hermana de... Sí, la hermana de los dos, porque claro, son los hermanos. Sí. Es que parecen más bien padre e hijo, no los Ochoa. Sí, verdad. Y bueno, llegan a un motel que es justo donde van a tener la cita, el encuentro sexual, porque estos se ven simplemente para lo que se ven. Y Carrillo es justo cuando atrapa a Gustavo. Y aquí os dejamos la pista de audio, que está bastante larga. Estamos viendo muchas pistas ahora porque estamos llegando ya como al la cumbre, ¿no?, de la serie. Sí. Aunque vamos por el capítulo 7-8, más o menos. Y lo dicho, aquí Carrillo atrapa a Gustavo y ya veréis lo que pasa. Cometiendo un gran error, Carrillo. Nosotros estamos en mitad de una negociación con el gobierno. Vos no tenés por qué estar acá haciendo esto. Tienes razón. Por eso es que no estoy aquí. ¿Y entonces qué putas querés? No te hagas el pendejo. Entrégame a tu primo y te dejaré vivir. Listo. Entonces matame, hijo de puta. Eso no lo voy a hacer yo. Pero sí te quiero presentar a algunas personas que le gustaría mucho hacerlo. Este man, esa es la tía. Su hermana murió en una librería cuando ustedes explotaron una bomba en Bogotá. Tenía 17 años. Y este aquí, ese es Trujillo. Ustedes le mataron al padre y al hermano por ser policías. Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿No? ¿Sabes? El que apoya el mal es el mal. Pues míralo. Solo quiero que le veas el rostro a algunas de las tantas víctimas que han dejado en su camino. Dime, ¿alguna vez has sentido la ira de una venganza justa? Entrégame a tu primo. O dejaré que estos hombres, a mano limpia, te lo muestren. Hágale pues, tombos hijo de putas. Está bien. Veremos a ver si piensas lo mismo. Después de 10 minutos. Dígame dónde está su primo. Las cosas no tienen que terminar así. Dígame dónde está su primo. Nosotros somos bandidos, no sapos, hijo de puta. Dicen su muerte como si hubiera fallecido en una balacera con la policía. Escribe en tu reporte que él disparó primero. Coronel, está todo golpeado. ¿Satisfecho? Y muy triste, la verdad. La muerte de Gustavo, ¿no? No sé qué os pareció. Sí, la verdad es que fuerte y tal. Pero a ver... Se lo tenían ganado totalmente, si lo piensas. Somos bandidos, ¿no? Sí, que le decía a Gustavo al principio de la serie. No, a mí me mola porque con los que se lo cargan, ¿no? Son familiares, que han perdido a familiares, claro, o amigos, ¿no? Por culpa de Pablo, ¿no? Y toda su. Y encima de Gustavo. Y está guapísimo porque es que como. Que no se van a controlar, ¿sabes? Lo matan ahí a puñetazo, está guapísimo. Ese momento. Duro, duro, pero bueno, sí. Joder, que se lo merece, vamos. Sí, sí, sí. Pero quizás es que se muere el menos malo, diría yo, ¿no? Como sí, mínimo el que es consciente de lo que está haciendo, sí, en todo momento. Eso sí es verdad. Y que bueno, le están ofreciendo una salida, ¿no? De vende igual que los Ochoa, ¿no? O sea, lo que están buscando directamente es a Pablo Escobar. El resto pueden escaparse si Carrillo consigue pillar a Escobar. Y no accede en ningún momento. O sea, esto completamente fiel a su primo. Sabe que va a morir en todo momento. Pero le da igual, o sea, él es fiel a su primo hasta la muerte. O sea, totalmente, hostia, además que eso, el tío, ¿sabes? Que está ahí como que no me vais a sacar nada y todo el rato como diciendo, hijo de puta, ¿no? Es o puta, cabrón. Esa escena está guay, el tío se lo curra mogollón el actor, ¿eh? No, está claro que Gustavo, joder, se da cuenta de que, bueno, toda la vida se da cuenta de que no es nadie, sino por su primo Pablo, ¿no? Uh-huh. Y entonces no quiere cargar con esa... No quiere vivir con esa carga. Y, joder, la verdad es que poca gente haría eso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, es que es completamente fiel. Que es, dice, joder, que estás en la vida o la muerte simplemente con incriminar a tu primo. Te escapas. Y no... O sea, que no sale, no intenta salir, no intenta forcejear, nada, nada, nada. Se queda ahí mirando como diciendo que no. Mátame a palos, mátame como quieras, pero no me vas a sacar nada en contra de mi primo. Buenísimo. Y parece mentira, pero Pablo se queda completamente solo. O sea, vale, tiene a su familia, su madre, su esposa, sus hijos, pero en lo que es a la cabeza del cartel es que está ya él completamente solo. Su mano derecha. Sí, o sea, su mano derecha y casi la izquierda, porque además era el que le mantenía un poco a raya, ¿no? le decía, Pablo, por aquí no. te estás pasando. El otro, quieras o no, pues sí que la escuchaba. Era también el único que le podía decir las cosas a la cara, ¿no? Mm. Otro le dice lo mismo que le hubiera dicho Gustavo en ciertos momentos y que Pablo no quería escuchar y le hubiera mandado a matar, ¿no? Le hubiera dado plata, o sea, plomo directamente. Uh-huh. Y es eso, se queda completamente solo. Y luego ya veremos que en ciertas fases finales ya de la temporada se nota mucho que con Gustavo allí ciertas cosas no hubieran pasado. Claro, era lo que es el que le daba, entre comillas, el equilibrio, ¿no? Sí, era el que le mantenía un poco cabal, pero claro, él está ya metido en su espiral de violencia y de voy a ganar, sea al precio que sea, que le falta pues alguien que le mantenga un poco con los pies en el suelo. Era al final lo que hacía Gustavo. Cuando digo el equilibrio, me refiero, al final sigue matando gente, pero lo que es con movimientos muy inteligentes, ¿no? Y después de la muerte de Gustavo se va a ver a Pablo con una toma de decisiones muy, muy viscerales, ¿no? Como siempre ha sido él, pero sin el control de su primo. Y además que le entra un poco como la paranoia, ¿no? Porque es lo dicho, esto es paralelo a justo cuando ha sufrido el atentado este, ¿no? A su casa, que no lo hemos comentado, pero bueno, la hija se queda sorda también, de un oído. Su hija pequeña. Entonces, claro, ya nota un poco el miedo, ¿no? Lo que sufría la gente con él, de que podía morir, pues por primera vez Pablo Escobar lo empieza a sufrir y se le va la cabeza un poco también. Entonces se junta todo, la pérdida de su amigo más íntimo, de su ayudante, que era en este caso Gustavo, y el tema de que parece que hay gente que no le está perdiendo un poco el respeto, o como mínimo el miedo, pues se junta todo y es un cóctel horrible. Pablo consigue descubrir quién está soplando información, ¿no?, al gobierno. Y su amante se lo comenta, que es Pancho Herrera el que está detrás de todo. Además, la amante tiene una especie de cena, ¿no?, con Pancho Herrera, parece que se conocían y demás. Pero la amante también es fiel a Pablo y le dice sin dudar, oye, mira, Pancho Herrera es este el que está moviendo los hilos. Y bueno, Pablo Escobar, a lo bestia, como siempre, él directamente pues va con el tractor por delante y manda un grupo de sicarios a Cali, van ahí con las motos, y aprovecha que Pancho está jugando un partido de fútbol y los sicarios se meten en medio del campo y empiezan a disparar. Fuertísimo, ¿verdad? Lo bueno es que Pancho consigue escapar, claro, porque van todos uniformados con el equipo de fútbol, entonces es difícil ver cuál es el narco. Y lo dicho, Pancho Herrera consigue escapar. Pablo, otra vez, le vuelve a fallar el plan. Y además, justo en este momento ya es la parte final del octavo capítulo, que quizás es el más importante de casi toda la serie, contando quizás junto al piloto. Y Pablo no puede estar presente en el entierro de su primo Gustavo, porque obviamente está la policía buscándolo. Y es justo en estos mismos momentos, mientras están enterrando a Gustavo, cuando Pablo se entrega ya al gobierno. Sí, que tiene ahí la conversación con la madre, que es mirando a la montaña y tal. Es muy bonita, ¿no? Entonces se le ve cómo estaban tan unidos, ¿no? Uh-huh. Que se iban desde pequeños con la bici, desaparecían horas y horas y horas. Me gusta el momento anterior, ¿os acordáis? Que cuando llega el de los ricitos ahí y entra a la casa y dice, ¿cómo cojones le digo esto a Pablo yo? ¿Sabes? Y se le ha aguantado con él, se le ha aguantado con él y dice... Bueno, la madre empieza a levantar y dice, en mi casa no dices esto, pa, empieza a pegarle guantazos al otro y el otro diciendo, madre mía, menos mal que me ha tocado la madre. y no ha reaccionado así Pablo, tío. Buah. No, no, el otro coge la pistola que siempre lleva en el cinturón, sí. Se la saca ahí y le vuela la cabeza. Un momento muy chulo también. Pues os dejamos ya la pista de audio de cómo Pablo se entrega y la conversación que tiene. ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán corto es mi tiempo. ¿Por cuál fútil razón has creado a los hijos de los hombres? Pablo hizo que enterraran a Gustavo en las colinas de Medellín, donde los primos jugaban de niños. En su cabeza, perder a su mejor amigo era el precio que tuvo que pagar para acabar con la extradición. Así que ordenó que el entierro tuviera lugar a la misma hora que el Congreso votaba su abolición. Sin importar el apoyo de Gaviria, la plata o plomo de Pablo, o si la gente estaba harta de la violencia, la extradición fue abolida por goleada. Horas después de la votación, un helicóptero militar fue enviado a un lugar fuera de Medellín, donde Pablo estaba esperando. Como bien sabe, vengo en nombre del señor presidente César Gaviria y del gobierno colombiano. Básicamente traigo el acta donde están los términos de su rendición. Peña y yo fuimos a verlo con nuestros propios ojos. Un terrorista, narcotraficante, asesino, rindiéndose a una nación agradecida que le dio todo lo que pidió. Nunca estuvimos tan cerca de él y nunca nos sentimos más lejos. Listo, pues. Le entrego mi arma. ¿Ganó? Ambos ganamos. Ahora Gaviria puede anunciar que Pablo Escobar se entregó. Pues eso no es tan verdad. Usted y yo sabemos que eso es una gran mentira. Pues las mentiras son necesarias. Cuando la verdad es muy difícil de creer. ¿Sí o no? En este momento se ve como Murphy pues ya se harta de ver cómo Escobar y su gente se mancha de rositas, ¿no? Lo están viendo ahí sentados en el coche junto a Peña, cómo se entrega al gobierno, cómo sube al helicóptero y pues se inicia la gran mentira, lo que hemos comentado antes. Y ya está harto, como hemos comentado, y deja las reglas a un lado. Ya el tío este también pega un cambio de chip, ¿no os disteis cuenta? Sí, con lo del coche, con el... Lo del coche, sí. La parte esa que se choca con el de adelante y empiezan a discutir y está la mujer con él y se baja y le apunta con la pistola con el que estaba discutiendo, con el que se había pegado el golpe, como en un atasco de tráfico, y le apunta con la pistola y el otro se queda ahí como, vale, y al final le pega un tiro a la rueda, ¿verdad? Sí, juraría que sí, en plan de no te pongas tonto. En plan de soy el más mafioso del lugar, ¿sabes? Que es como, se le ha ido de las manos. El vivir con esa violencia, pues, claro. Sí, y esto es la frustración, ¿no? De decir, joder, es que en todo lo que hacemos no tiene sentido. O sea, el tener que estar aprisionados por tantas reglas hace que, bueno, gente como Escobar pues se pueda escapar sin mayores. Y entonces, en este momento, cuando Murphy tiene pues el ánimo tan sombrío, es justo cuando la CIA le da el soplo de dónde está Poison, ¿no? Y es la balacera esta que comentamos, que es justo cómo se inicia la serie, en el piloto. Uh-huh. Y en este caso ya cuando Murphy sin reparos avisa a Carrillo... Y van allí y se lían a pegar tiros en medio de una especie como de pub o de discoteca. Se cargan a Poison, pero también matan a gente inocente. Y esto, quieras o no, hace que Murphy parece que está dispuesto a vender su alma al diablo si así consigue pues tener una lucha más efectiva contra los narcos. Y el hecho este de muertes de civiles les va a acarrear problemas par de capítulos más adelante. Y así termina el octavo episodio, que es justo cuando Escobar entra en la catedral. Y yo creo que un poco aquí la serie, como que no dijésemos que pierde completamente el fuelle, pero sí que ya no es... No sé, me dio la sensación como que si la serie llega a terminar en el episodio 8 en vez del 10, no hubiera pasado absolutamente nada. No, es que pega totalmente un giro de ambientación. Ahora lo veremos con los siguientes capítulos, que veremos que no hay como no hay, no sucede como ninguna acción, no hay como solamente ver el cómo transcurre la vida de Pablo en la catedral y un par de cosas que pasan por fuera, ¿vale? Que son importantes, pero no tiene la carga argumental ni visual que tiene los primeros 8 capítulos, está claro. Es más ver la evolución, esos dos últimos capítulos, ver un poco más la evolución de los personajes, de cómo un pequeño resumen de cómo ha cambiado sus vidas todos los acontecimientos anteriores. Sí. Cuando has dicho, por ejemplo, lo de Murphy, cuando ahora lo veremos más adelante, cuando lo secuestran y vuelve a casa, ¿no? Hacerlo así. Sí. Bueno, pues no soltar el spoiler ahora, que ya lo veremos. Cuando llega su mujer, le dice, quiero irme a casa, y él dice, ya estamos en casa. ¿Sabes? Sí. Ahí vemos en esos dos capítulos vemos el cambio ese que ha pegado mentalmente, psíquicamente, ese personaje, y ya lo veremos con lo que pasa con Peña y sobre todo con Pablo Escobar, ¿no? Sí, el cambio de Pablo Escobar también envejece un montón de años, o sea, se le ve que ya hace que pierda un poco las ganas de vivir, ¿eh? Se le nota el tema de... Sí, de que no esté con su primo allí dentro, de que tener a la familia, sí, muy bonita, la tiene abajo, la puede mirar, puede observarlos con un telescopio, como comentan en la serie, pero no los tiene allí. Es más, en la catedral también muy bonita, por fuera parece que es una basura, pero te entras dentro y tienen campo de fútbol, jacuzzi, llegan prostitutas una vez o dos a la semana... En el furgón este que hemos comentado antes. O sea, lo dicho, parece que es una vive dentro de una jaula dorada, pero no deja de ser una jaula, está aprisionado y viviendo mucho de los recuerdos, ¿no? Porque ya empieza a hacer como una especie de álbum de recortes, sí. De recortes, sí, con recortes de periódicos y demás. Bueno, pues sobre todo hay una que siempre que la ve se pone muy emotivo, que sale como en un coche. Coche de rally, y parece sale... que sí, un coche. Sí, un coche de rally, sí. Es un Renault 4, sí, sí. Clásico, y sale con su primo, los dos con una pinta de malo, que ya apuntó a Marenas. Se supone que era cuando eran muy jóvenes, y salen los dos ahí, pues con el coche de rally y los dos puestos ahí encima. Que se ve que de jóvenes hacían como competiciones de rally. Y se le ve ahí como añora al pasado. Y lo dicho, Escobar está muy solo en la prisión y está rodeado de sicarios, que no dejan de ser sus trabajadores, que tampoco son gente demasiado inteligente. Y le van a mal aconsejar en muchos aspectos. Lo que comentábamos antes, Steven y Connie adoptan al final a la niña huérfana, que es la hija del que accionó la bomba y de la chica que mata a los sicarios cuando intentan cerrar todas las conexiones con Escobar. Y aquí es justo cuando aparece lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando Steven coge la escopeta, o sea, la pistola, y se la saca en cuando están en una especie de atasco. Y la mujer se queda horrorizada, es decir, ¿pero qué le está pasando a mi marido? Como parte del pacto entre Escobar y el gobierno, el bloque de búsqueda se tiene que desmovilizar y Carrillo se traslada a España. No quiere vivir en Colombia. No sabemos si no quiere vivir en Colombia o tiene miedo de que haya represalias. Pero bueno, sea por lo que sea, Carrillo está estorbando al pacto, ¿no? entre Escobar y el gobierno. Antes de irse, deja un regalo en forma de fotos en las que le enseña a Murphy y Peña sobre cómo es la catedral por dentro, porque ellos en ese momento no han podido verla, no han podido ver lo que se cuece y todos los lujos que hay, y el despipote que es, ¿no? El coche entrando, el coche saliendo y demás. Justo ahora es cuando ya van directamente hacia el conductor de la furgoneta, le pillan ahí y le dicen, mira, ¿sabes que vas a poner una cámara dentro de la furgoneta, en el depósito? Porque además, no sé si os acordáis, pero tenían como un asiento, ¿no? Como un sofá. Sí. Puesto en la parte de atrás para que la gente fuera cómoda, ¿no? Los jugadores de fútbol, las prostitutas, la familia de Escobar, todos van allí dentro. Y entonces, Herrera, ya estamos hablando de fuera, las cosas que están sucediendo fuera, Pancho Herrera, una vez descubierto, ¿no? Que es el tema de que casi se lo cargan, quiere la paz, ¿no? Entre el cártel de Cali y el cártel de Medellín. Y sigue intentando convencer a Moncada y Galeano, que son los que se han quedado a cargo del cártel de Medellín, que dejen a Escobar, ¿no? Es decir, el hombre se está en la cárcel, se puede tirar perfectamente 15, 20 años, vamos los dos, vamos nosotros tres a partirnos el asunto, dejarlo completamente fuera, porque Escobar ya es parte del pasado. Y Moncada y Galeano son también muy fieles, que lo podían directamente pasar de Pablo Escobar y dicen que ellos... Incluso Herrera dicen que ellos son lo que son, tienen el dinero que tienen gracias a que Pablo Escobar pues lo montó, ¿no? Fue el visionario, entre comillas, que los metió a todos en el negocio del narcotráfico. Yo a mí me da la sensación de que se lo plantean, pero dicen, es que Pablo es mucho Pablo, ¿sabes? Por mucho que este nos quiera vender la moto, por mucho que podamos hacerlo, me da un poco de miedo la reacción del pueblo o de sus seguidores. Y sobre todo que tampoco te asegura nada que luego el ¿cómo se llama este? Pancho Herrera no les vaya a matar luego a ellos una vez para quedarse con todo. O sea, que tampoco. No. Es un poco serpiente, claro. Pancho Herrera. No sabes por dónde va a salir, ¿eh? Es complicado. Es un escorpión, ¿no? No sabes a dónde va a picar y tal. Y sí, sí. Más vale, claro, no te puedes fiar, claro. Es que en ese ambiente no te puedes fiar de nadie. Claro, y el otro al final es su primo, que luego veremos que ya ves tú, ¿no? Pero los lazos sirven de poco. De poco, pero claro, ¿sabes? No, pero está guay porque dice, bueno, son $250,000 por de la cuota, tampoco es tanto. Venga, va, seguimos con Pablo, ¿sabes? Y ya veremos como que no solo es eso. Sí, en una de las reuniones que tienen Moncada y Galeano con Escobar, porque ellos también van directamente, hacen la peregrinación hacia la catedral, Pablo Escobar dice, oye, ¿sabes qué? $200,000 me parece poco. Ahora me vais a pagar 1,000,000 mensual. O sea, una barbaridad, ¿no? Un 80% más de lo que les pedía antes. Y Moncada y Galeano se quedan con cara ahí de madre mía, madre mía, madre mía. Pero al final acaban accediendo, ¿no? Este es el patrón, Pablo Escobar. Dentro de lo que pide es relativamente normal. Y luego hay una fiesta de cumpleaños de Escobar en la cárcel y la mujer de Galeano, que hay una escena justo antes de esta de la fiesta en la que, bueno, está Galeano y su mujer en una especie de jacuzzi, sí, ¿no? Sí, sí. Y se sincera con su mujer, le dice, oye, mira, que me está subiendo 1,000,000, y la mujer le dice, ¿por qué no pasas directamente a Escobar, que está en la cárcel y tal? Pues luego, la fiesta de cumpleaños, a la sí, mujer... No, que la mujer dice, él ahí, tocándose los huevos, tío, tú ahí trabajándolo un montón, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si no vamos a tener dinero para comprar otra casa en la playa, o, ¿sabes? Sí. Y él ahí, tocándose los huevos, pasándoselo súper bien en la catedral, y nosotros trabajando ahí de puta madre. Y yo, será asquerosa, tío. Sí, ¿sabes? Muy duro, tío. Sí, sí, es como dijeron, no tienen dinero para comer, sí, ¿sabes? Sí, es una cosa, sí, sí, sí. Y le suelta en la mesa sentado con la mujer de Escobar y con Escobar, le deja como caer que no tienen mucho dinero, que claro, si le bajara un poco, ¿no? La comisión que se lleva tal, pues que a lo mejor andaba mejor. Lo deja caer, o sea, lo deja ahí como... Y el otro, o sea, estaba como mirando al infinito y de repente se le acaba mirando y comprende que le van a hacer el lío, ¿sabes? En su cabeza se le forma todo eso y ya ahí dices, ya nos han crucificado. Y, sí, ya sabes. Sí. Y luego ya, para acabar de redondear el asunto... aparecen en una de las haciendas de Pablo Escobar un fajo de dinero. ¿Os acordáis de aquellos fajos míticos de la selva? El hipster aquel con gafas era el que le iba apuntando en el mapa del tesoro. En el mapa del tesoro. Pues, sí, el mapa este se perdió cuando hicieron una redada a la policía y Pablo, sobre todo más que Pablo, los sicarios de Pablo, hay uno que empieza a aparecer en estos capítulos que hasta ese momento no estaba, le empieza a malmeter diciendo que ese dinero... es seguramente dinero robado por Moncada y Galeano, que lo están escondiendo pues para luego dar pena, ¿no? Decir, no tenemos dinero, somos pobres y demás, pero que ellos ya directamente se van embolsando dinero por... Ahí me dio la sensación de era porque como que casualmente en esa época habían como perdido un par de envíos, ¿no? Y que decían, bueno, el sicario este le decía, yo creo que son Moncada y tal y Galeano que están robando los envíos, tal, no sé, comiendo un poco la cabeza a Pablo Escobar. Entonces, como cuando aparece el dinero, que curiosamente vuelve a Pablo Escobar el dinero, es super, en vez de quedárselo el tío, el viejo, ¿no? Que lo encuentra, si no me recuerdo mal, dice, yo no quiero problemas yo no quiero dinero de esta gente, va mejor devolverlo. Y lo va devolviendo, es buenísimo porque va pasando escalón hasta que llega incluso a Galeano, ¿no? Y se lo llevan a Pablo, ¿no? Y entonces cuando realmente Pablo, el sicario este le dice, este dinero lo han robado ellos, es lo que ha conseguido para vendiendo la droga que te han robado y han hecho este gesto como que tenían mala conciencia, ¿no? Fue la sensación que me dio. Y entonces, claro, es cuando se lía ahí que dice el otro, ¿pero qué me estás contando? El Galeano, ¿no? Dice el Moncada, dice, ¿pero qué me estás contando, tío? Que no, que esto ha sido casualidad, que joder, que te he traído el dinero. Sí, que sí. Pues me tanto voy a quedar, pero que yo no soy así. Y el otro, pues que lo robaron. Y entonces, cuando, pues, por la culpa del sicario este, se le cruza un poco la cabeza a Pablo, ¿no? Uh-huh. Y pasa, bueno, lo que vas a contar ahora. Sí, porque yo no sé cómo lo veis vosotros, pero si Gustavo hubiera estado vivo, esto hubiera pasado. Por supuesto, ¿no? No, claro, porque lo primero que Gustavo, en cuanto empieza a escuchar hablar al tonto del sicario este, le hubiera pegado una colleja, le hubiera cruzado la cara. Seguramente le ha dicho, no tienes ni idea, tú, a ti te pagamos para que pegues tiros, no para que pienses. Pero Pablo, claro, está solo, lo dicho, está el hombre envejecido, el miedo que ha tenido siempre a que le pierdan el respeto y que le roben dinero, para él eso es una falta de respeto, ¿no? Pensar que ya es... como el viejo que se tiene que morir y que Escobar, pues, va, dentro de poco va a pasar a ser nada. Y lo dicho, todo esto explota cuando tienen la reunión que tú has comentado, ¿no? Que el sicario este les increpa directamente a Moncada y Galeano. Y Moncayo Granado dice, pero ¿tú de qué estás hablando, pringao? Vale, vale, Pablo... discuten ahí de la hostia. El Moncada ahí se le nota, feo, el calvo, ¿no? El Moncada, el familiar, se levanta ahí en plan, me cago en la puta, feo, en su acento, ¿no? En plan, pero será gilipollas, no tienes cojones a decirme eso. Claro, porque... Me enfada bastante porque se siente muy, muy ofendido, ¿eh? Claro, porque, o sea, ellos están siendo, pudiendo hacer eso justo que está diciendo, ¿no? De, por cierto, envío, pues mira, pues un 20% pues desaparece. Pero no, se están siendo fieles y honestos con su jefe, con su patrón, ¿no? Sí. Y que le venga un mindundi, uno de medio pelo, a criticarles, a decirle, oye, tú has hecho esto, has dejado de hacer lo otro, pues claro, se ofenden muchísimo. Y parece que convencen a Pablo, ¿no? Y se están ya encaminando hacia la furgoneta que los va a llevar fuera de la catedral, y Pablo dice, ¿sabes qué? Me lo pienso mejor. Coge un, que es un, no sé si era un palo de golf, una barra de acero que tenía por allí. Y se los carga, o sea, a porrazos, directamente a los dos. Ya te... Los aniquila. Primero a uno. Mientras el otro se va cagando en todo, ¿no? Eres un desgraciado, eres... Buenísimo, ese momento muy violento y duro, ¿eh, tío? Sí, lo destroza. Pues si queréis ponemos el corte y ahora lo seguimos comentando. Ah, genial. Acordate que esa finca se la compramos al primo Gustavo. Recuerdo que Gustavo hasta tenía un chiste de que ustedes tenían plata enterrada por todas partes. A Gustavo nunca se le olvidaría en dónde escondió plata. ¿A vos quién te está metiendo mierda en la cabeza, Pablo? Estos bobos cagados. Estos hijos de puta serían capaces de regalar a la mamá. Nosotros somos socios y amigos. Ah. No, de pronto... Esa plata se perdió porque le subió el impuesto. A mí no me jodas. Yo he pagado el impuesto y no me he quejado. Esa es una mentira. Porque usted se quejó con su esposa. Yo no me he quejado. Vos no tenés ni idea de mi charla con Judy. Yo entiendo que esto es difícil para vos, Pablo. ¿Qué es lo que es difícil para mí? Pues manejar todo esto, Pablo. Por eso es que vos nos enviaste a nosotros. A que lo manejáramos, ¿no? A que nos hiciéramos cargo. Vos confías en nosotros, ¿no? No, entiendo que esté un poco ansioso. ¿Yo acaso me veo ansioso? No, yo no quise decir eso. Dijo con toda seguridad que yo estaba ansioso. No, lo que quise decir. Yo creo que usted es el que está ansioso. ¡Nosotros no hicimos ni mierda, Pablo Emilio Escobar! ¡Ni mierda! Y con ese tonito marica, me está diciendo que no hizo ni mierda. Como si yo fuera un imbécil. Yo no estoy diciendo ¿Es que mi vos... plata o no es mi plata? No, Pablo. ¿Se la llevaron y la enterraron en Río Negro o no? Seguro, patrón, que estos manes escondieron su plata. La verdad, partida mentirosos. Vos corrías rato. ¡Cállense, hijueputas! ¡Faltones! ¡Te callas, negro, hijueputa! ¡A mí no me falta el respeto, maricón! Pablo, mírame, hombre. Nosotros somos familia. Acordate que vos sos el padrino de mi hija Luisa. Y sos el padrino de los dos hijos de Galeano. ¿Qué es lo que pasa? Somos como hermanos. Somos socios y amigos. Hemos trabajado toda la vida en esto, Pablo. Coronamos nuestro primer viaje a Miami juntos. Hemos ganado tanta hijueputa plata que ni siquiera sabemos en qué nos la hemos gastado, Pablo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros a vos te queremos mucho. Y estamos muy agradecidos. Estar aquí metido lo vuelve a uno paranoico. ¡Pablo, no lo mates, hermano! ¡Para, perro! ¡Ah! Vos sos un perro, hijo de puta. ¿Qué se siente cagarse en su propio imperio? ¿Vos querés que te digamos si nos robamos la plata? Al final, vos crees lo que se te da la puta gana, hijo de puta. Adiós, Kiko. Y así Pablo, ya totalmente cubierto de sangre, ya vemos que se le ha ido totalmente la cabeza. Ya, ya, y no hay vuelta atrás. Está como una... No. O sea, le falta otro... Gustavo, es que es eso, le falta Gustavo, sí, que sí. Era la voz de la conciencia y donde se apoyaba para... Porque el tío se le paraba ya totalmente. Está lo dicho. Es que en estos momentos cuando está ve conspiraciones donde no las hay... Se apoya en gente que no se tiene que apoyar. Y este de verdad es el gran error que hace, porque hasta ese momento había matado indiscriminadamente, pero con un fin, ¿no? Con una meta. De decir, vale, tengo que matar a tanta gente para meter miedo al gobierno para la extradición. Pero ahora mismo es que ya es un matar por matar. Están matando a gente que no estás completamente convencido que te están robando y tal. Y no tienen miedo en matarlos. Pues esa gente con la que... Sí, sí, ha matado a sus segundos, por decirlo así. O sea, ha matado a los que dirigían el negocio mientras él estaba en la cárcel. Sí, sí, o sea, directamente el cártel de Medellín, seguramente en la historia sí que habría alguien controlando, ¿no? La historia real, pero en la serie queda un poco como descabezado, ¿no? Es Pablo lo dirige otra vez, pero directo desde la cárcel. Y esto, claro, da vía libre a los del cártel de Cali, pues para que la líen, sobre todo con Pancho Herrera, que ya directamente consiguen raptar a nuestro amigo, a Murphy. Se lo llevan, ¿no? Le ponen ahí el capirote en la cabeza, la bolsa en la cabeza, y se lo llevan a Cali para que tenga una reunión con Pancho Herrera, y Pancho Herrera le intenta presionar, ¿no? De decir, vas a tener que ayudarnos con el tema este de Escobar, porque resulta que tenemos fotos comprometidas tuyas, y le enseñan las imágenes de la balacera esta que tuvo lugar cuando se cargaron a Poison. Y le tienen pillado un poco ahí por los huevos, dicho así rápido y mal. Sí, porque si llega a enterar la CIA, bueno, si llega a enterar a alguien de que él ha hecho eso, vamos, se va directamente a la cárcel. Pierde su arma, su placa y lo meten en la cárcel. Porque, vamos, no puede actuar así un policía. Sí. Entonces ya se les va completamente de las manos a Peña y Murphy, y publican las imágenes y los vídeos. O sea, se lo ceden directamente a la prensa de las cosas que pasan en la catedral. Y ya el gobierno no puede hacer más oídos sordos. Gaviria y su ayudante lo tienen ya claro y quieren sacar a Pablo Escobar de allí. Quieren llevarlo a una cárcel, pero claro, Pablo está totalmente fortificado en su catedral. Así que se ingenian que lo quieren sacar para arreglar las infraestructuras de la cárcel o mejorarlas o no sé qué, y Gaviria manda allí a su ayudante, a su segundo, bueno, digo ayudante, pero es el viceministro de justicia, uh-huh. O sea que no es cualquiera, que además es un actor que no hemos comentado antes, pero es un actor colombiano y bastante famoso, si no se recuerda mal se llama Ricardo Cardona, si no recuerdo mal, lo hace bastante bien. El viceministro de justicia. Y lo manda como con... O sea, también como esperando... Sí. Que a lo mejor si muere y Pablo Escobar ya le hace algo o pasa algo ahí, ya tiene la excusa perfecta para ir a saco. Ah, por él, sí. Y entonces Pablo Escobar cuando llega allí el viceministro y tal, se queda un poco así como extrañado y lo coge rápidamente y dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi rehén. Le sí, coge como rehén. Antes de eso, supuestamente, cuando llega el viceministro no esperaba entrar, solamente quería acompañar a Pablo durante la salida de la catedral hasta donde tenía que estar, ¿no? Sí. Claro, y de repente cuando llega el viceministro y ve que al militar dice, pero, ¿qué hacéis? ¿Dónde está Pablo? Dice, dentro. Dice, pero sacalo, dice. Vas a entrar tú, ¿sabes? Porque yo no voy a entrar. Y sí, entonces dice el otro, venga, pues sí, entro. Y dice, ¿pero estás loco? Y dice, no, que voy a entrar. ¿Qué va a hacer Pablo, no? Entonces sí. Ahí es cuando ya lo que tú comentas. Y entonces ya entra ahí, ve todo lo que hay, Se le ve la cara que está un poco acojonado, ¿eh? Joder. Tiene de corbata. Y rodeado de tanto sicario, tanto tío chungo. Y entonces en ese momento Pablo dice, sí, no, usted se va a quedar aquí con nosotros. Y con metralletas todo, o sea, que tiene sí. que acojonar entrar a una cárcel y ver que los sicarios, los encarcelados tienen las metralletas, las armas. Era un castillo, era una fortaleza. Sí, una fortaleza para protegerse de sus enemigos, sí, sí, sí. sí. Y entonces, bueno, le secuestran y llaman directamente, quiere que el viceministro llame a Gaviria para que se ponga en contacto con él y le diga, bueno, le dé el ultimátum, ¿no? Que Pablo Escobar no quiere salir de la cárcel y que la tontería esta que tiene entre manos por todo lo que se ha publicado que tiene que pasar a un segundo término, que él no se va a mover de allí. Y entonces hace como una triquiñuela, ¿no? En la que él hace como que Gaviria no lo está escuchando, ¿no? Entonces Gaviria, ¿no? Están comentando que está hablando con Pablo Escobar, que lo tiene justo al lado mientras está llamando por teléfono. Y le está diciendo que no se pone nadie, que bueno, que le deja entrever que él está secuestrado. Entonces Gaviria rápidamente cuelga el teléfono. Porque él sabe que en el momento que tenga comunicación con Pablo Escobar, le tiene que decir un sí o no de si cumple lo que Pablo le vuelve a ofrecer. Uh-huh. O si no, directamente le pega un tiro ahí al viceministro y a ver quién es el guapo que manda ahí el ejército a sacarlos, ¿no? Y en este momento Gaviria ya echa el resto. Y dice que ya está harto, que no quiere pasar por lo... No quiere otra vez que Pablo Escobar le tenga que marcar los términos de cómo va a seguir, bueno, esta relación, entre comillas, que tienen los dos, ¿no? El gobierno y el narco colombiano. Así que ya se ata el trapo a la cabeza y dice, ¿sabes qué? Vamos a mandar ahí a los geos, bueno, lo que sean los geos en Colombia, no sé, no me acuerdo muy bien del nombre, que hagan un asalto directamente y que saquen de allí al viceministro, vivo o muerto, pero que un hombre no puede tener en jaque a todo un país. Y entonces es ya cuando los narcos, o sea, los sicarios ya se ponen también nerviosos, ¿no? Cuando empiezan a ver movimiento del ejército y demás fuera. Y entonces, Pablo, esto es un gesto que, porque bueno, la actuación de Wagner Moura actúa muchísimo más que con la voz y demás, sabiendo las limitaciones que tiene de idioma, con los gestos, y ¿no? la mirada. Y la mirada, sobre todo. Y en este momento es Pablo, siempre que se levantaba de la cama, pues se ponía las deportivas, ¿no? Unas zapatillas blancas estas que parecen del mercadillo, ¿no? Sí. Y no se ataba los cordones, muy, muy dominguero, ¿no? Y llega ese momento en el que sabe que va a tener que luchar y correr y demás, y se ata los cordones. Es como decir, ahora va a haber guerra. ¿No? Y con este pequeño gesto ya te dice todo. Muy lento, ¿sabes? Que sale primero como se pone el pie derecho, luego... Es más, como está gordito, tío, ¿sabes? Se levanta la pierna como diciendo, ahí va la hostia, ¿sabes? Hoy me pesa los huevos. Y se pone la zapatilla derecha, luego con la izquierda tal, se pone la izquierda y entonces ese momento está muy guapo como está rodado, ¿sabes? Como tú muy bien marcas, es como un cambio, ¿no? De atención que viene, pues se va a liar aquí gorda. Sí, sí, además sin miedo, o sea, totalmente con la mirada de, bueno, pues se hará lo que se tenga que hacer. Y en este momento, bueno, pues ataca el ejército, ataca la prisión, los sicarios empiezan a caer ahí como moscas y el ejército consigue rescatar al viceministro y cuando están buscando entre los caídos a Pablo Escobar, se ve como que Pablo está escapando allí, ¿no? Sí. Por la montaña. Exacto. Y así termina la... Bueno, se escapa ahí con un par de sicarios y el resto están muriendo. Y así termina la primera temporada de Narcos. Que tenía un túnel, ¿no? Por el que se escapa. Tenía un túnel preparado. Sí, ya tenía algo pensado, ¿no? De cuando estaban los planos hechos. Ya ves. Es decir, por si las cosas se tuercen, un túnel secreto aquí para escapar. Ya sé. Y estamos hablando que esto es 1992 y Pablo muere en el 93. O sea, que no nos queda mucho. Queda un año, que si... A ver, claro, si hacen una segunda temporada, que parece ser que la van a hacer, en esa temporada, pues, a ver, un año da de sí. Lo que pasa que, claro, si la primera temporada han sido un montón de años, yo qué sé, ¿sabes? Van a tener que tirar a lo mejor de recuerdos, que pienso yo, a lo mejor de donde esté ahora mismo Pablo Escobar, donde esté escondido mientras que tiene la guerra y toda la historia. Supongo que recordará a lo mejor cosas que le pasó con su primo. A lo mejor pueden coger otra vez al actor que hace de Gustavo para hacer recuerdos, ¿sabes? Para rellenar una temporada, vaya, porque si no va a ser a lo mejor un poco todo... Sí, sí, esto es una de las cosas que se ha barajado de la continuación. Porque claro, es eso, queda un año. La primera temporada sí que se mete mucha prisa, porque va del 79 hasta el 92, imaginaos. ¿Eh? O sea, claro, es un ritmo endiablado, se saltan muchas cosas, otras se dejan por obvias. Hay personajes que son interesantes o importantes en el tema de la vida de Pablo Escobar que directamente no aparecen para no hacer el efecto Juego de Tronos, ¿no? Sobre todo la primera temporada de Juego de Tronos, que te volvías loco, sí, de tantísimo personaje como había, ¿no? Tiene un hermano, aquí, ¿no? Intenta... Pablo Escobar tiene un hermano que no sale, ¿no? Sí, que es... lo comentamos al principio, sí, que es el Gustavo de la serie, es una mezcla entre el hermano y el primo. El osito Escobar, sí. Osito, ¿verdad? Sí. Pues yo sí que me espero, que decir, a ver, pienso que una segunda temporada basada en Pablo enteramente no me impactaría mucho, que decir, me parecería normal. O sea, siempre y cuando, aunque no sean 20 años como han transcurrido esta vez, o 15, ¿no? O no sé qué han sido, que sea solo un año y medio o incluso dos, ¿no? Para ver qué pasa después de Pablo, si meten acontecimientos suficientes para 10 capítulos, tiene que estar bien. El problema es que quieran ir al mismo ritmo que han hecho la primera temporada, que lo dudo, porque si no, es que es imposible. O sea, es que es imposible. Se supone que ahí queda la guerra con el cártel de Cali, que por lo visto ya fue, y toda la persecución que le hacen a él hasta que le pillen. Yo creo que se va a basar eso. Claro, si se lo van triunfando un poco con recuerdos de... O sea, tú imagínatele ahí, a lo mejor pensando ahí de cuando estuvo con su primo, no sé dónde, o cuando hizo tal. Si lo saben hacer... Rollo Perdidos, ¿no? Que muchos capítulos iba de tal personaje y ese personaje tenía un montón de recuerdos durante ese capítulo, ¿no? Pues sí. Así, ¿no? Yo creo que sí puede ser. También se hablaba que a lo mejor esto se quedaba aquí y la siguiente temporada de Narcos fuera de otro narcotraficante famoso. Pero, sí. Vamos, yo creo que deberían de rematar ya la historia de Pablo Escobar. Según comenta Wagner Moura, en una entrevista dijo que él se veía como Pablo Escobar como mínimo para una o dos temporadas más. Uh-huh. No sé qué os parece a vosotros, si lo veis demasiado. Hombre, tres temporadas sí lo veo demasiado. Yo creo que lo que queda, que es más o menos un año, ¿no?, de su vida, no lo van a hacer en, sí, un año. Tres, o sea, en dos temporadas. Cuando han hecho 20 años en una, no sé, lo vería un poco extraño, la verdad. O sea, además sería un poco estirar el chicle. Yo creo que con una temporada que cuente en el último año la guerra y tal, estaría bien. Yo creo que una temporada es suficiente. Es suficiente de ver cómo resurge Pablo después de haber perdido a su primo, ¿no? A su primo, cuñado, ya no me acuerdo ya cómo sé quién era, tío. El Gustavo, ¿no? Perdón. Primo. El primo, cómo ha perdido a Gaviria, al Monk. Joder, macho. Me quedo en lapsus, ¿eh? Cómo ha perdido a su cuñado, ¿no? A estos dos, bueno, que se lo ha cargado él, ¿no? Cómo se queda sin su ejército, cómo tiene que remontar, eso tiene que molar bastante. Pero ver cómo se juntan los de la DEA con el otro... Con el cártel de Cali. Sí, para conseguir cargarse a Pablo. Eso yo creo que para una temporada va a dar. Pero para más de una, no creo. No creo que sea suficiente. Aparte, como estamos acostumbrados a haber visto lo que sé, 20 años o 25 años de la vida de Pablo Escobar en una temporada, meter ahora a alargar un año en dos temporadas no lo veo factible, vamos. Hombre. No, seguramente lo ha dicho para, más que nada, para marear la perdiz, ¿no? En el sentido de. Para que no hagamos. No sé, para pillarnos ahí un poco a contrapié, ¿no? De no dar. Por ciertas cosas que vayan a pasar la temporada, pues para que no tengamos todo ya más o menos prejuzgado. Pero vamos, lo que sí que tiene pinta, y es lo que se ha ido comentando, sobre todo los productores, desde el momento en el que se empezó a hacer, se pensó en hacer esta serie, era que Narcos no iba a ir sobre solo Pablo Escobar, sino sobre todo los señores de la droga sudamericanos, ¿no? Son los más importantes. El narcotráfico empezó con Pablo Escobar en Colombia, luego sí que pasó a Medellín, pues bueno, desapareció un poco del mapa y luego cogió el relevo Cali y después de Cali pues ha estado en México. Y podemos ver los últimos coletazos, ¿no? Cuando pillaron a Chapo Guzmán, ¿no? Uh-huh. Chapo Guzmán, que fue hace poco, sí, ¿verdad, Juanmi? Que lo estuvimos comentando. Eso da para telenovela total porque la entrevista que le hicieron a Sean Penn, él se enamoró, o sea, le pillan porque está enamorado de una actriz de La Reina del Sur. Y por ahí, con la entrevista de Sean Penn y por ahí, estuvieron indagando al final y la acabaron pillando otra vez por eso, porque estaba enamorado de la actriz esta, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero es un flip. O sea, Nelly Castillo creo que se llama. Cine, o sea, es que esto sí que da para la primera fuga, acordaros, la primera fuga de que se fue por el túnel este, que estaba ahí en la celda, y hicieron un túnel, macho, y se fue por las duchas, tío. ¿No? Es alucinante. Como Pablo Escobar, ¿no? Un poco. Pablo Escobar al final de la primera temporada de Narcos, que coge un túnel y se va, ¿no? Sí, sí. Pero esto encima las cámaras, tío. Es alucinante. Parecía que estabas hablando de Pablo, digo yo, que no lo salía, no. Igual. Qué curioso. Sí, sí, sí, sí. O sea, que da para eso. Sí, es que se enamoró justamente de la actriz esta que hizo la serie de televisión La Reina del Sur. Un libro también que no sé si os lo habéis leído, pero estaba muy bien, de Arturo Pérez Reverte. Uh-huh. Y es eso, todo lo que mueve el narcotráfico, ¿no? Y es eso, que hasta nuestros días ha llegado y que tiene mucha historia que contar, porque está Chapo Guzmán, pero en México lleva habiendo narcotraficantes casi desde más o menos desde la época de Pablo Escobar. Y, o sea, que hay mucha historia que se puede contar, y sobre todo la gracia es que se pueden contar en paralelo, porque todos los narcotraficantes pues más o menos están relacionados unos con otros en el tiempo, ¿no? Quizá esta segunda temporada estaría bien que estuviera ya más o menos dividido lo que es el protagonismo entre Pablo Escobar y Pancho Herrera, que ya hemos comentado antes, que es un actor muy solvente, que intenta también intentar meterle el acento colombiano, pese que a él es argentino, aunque reside aquí en España. Ir pasando, ¿no? De que el testigo, o sea, que lo importante es el tema del narcotráfico y no el personaje. Sí. Está claro que Pablo Escobar es el icono, ¿no? Dijésemos de lo que es el narcotráfico, pero también hay muchos narcotraficantes que tienen, vamos a decir, bueno, carisma, ¿no? Entre comillas, porque claro, es gente que está metido en el tema de matar personas y demás, pero que lo que dijimos al principio de este programa, como personajes de ficción te dan todo el juego del mundo. Claro. Así que no todo va a terminar con Pablo Escobar, no sé cómo lo veis vosotros. No, yo creo que sí, que van a seguir, claro. Yo creo que deberían de rematar ya lo que es la parte de Pablo Escobar. Eso, que hagan la parte que queda de la guerra hasta que le pillan, toda la historia, con algunos recuerdos de más joven, a lo mejor con Gustavo, con tal, para ir rellenando la temporada entera. Y ya está. Y ya que pasen a otro. Y si lo que dices tú, estaría guay que enlazaran ya con otro narco para ir, ¿sabes? Para ir lanzando la serie. Ya lo que pasa es que tendría que ser otra voz en off quien fuera contando y tal. Eso es cierto, sí. Aunque quizás también ya puedes pasar de la voz en off, porque la gracia de la voz en off en esta primera temporada es para, como no estamos metidos dentro del mundo del narcotráfico, ¿no? Pues que es el que te lo va explicando un poquito, ¿no? Te lo va dando todo más marcado. Ese estilo me gusta mucho. Es muy de libro, sí, ¿no? Del típico narrador este. Sí, sí, sí. Me mola un huevo. Pues la segunda temporada de Narcos, lo dicho, está ya en producción. Todos esperamos que salga antes de que acabe este 2016, porque Netflix aún no ha dado la lista de todos los estrenos que tiene pensado de agosto a diciembre. Pero parece ser que entre bambalinas no todo funciona igual de bien que con la primera temporada. El showrunner de puesto por Netflix para esta segunda temporada, que showrunner es como el jefe ejecutivo, pues en este caso era Adam Fierro. Y dejó su puesto, mágicamente, a finales de año, o sea, poco tiempo después de entrar a trabajar en este puesto. Según Netflix, Fierro se fue después de hacer su trabajo y parece que le contrataron solo para que diera las líneas maestras de los guiones de la nueva temporada, lo que estamos comentando que es el punto importante, ¿no? Cómo van a cambiar el tema de la narrativa, hacerla más lenta, hacerla más rápida, quitar un poco de protagonismo a Escobar y meter a otros personajes. Pues parece ser que Fierro era como la pieza clave y, lo dicho, ya ha hecho su trabajo, ya además está metido en otro proyecto de otra serie. Y la cosa importante, creo yo, es que Padilla sigue involucrado. Y es algo que no hemos comentado al principio del programa, pero poco después de que Padilla llegara al proyecto, le empezaron a presentar como las líneas maestras, ¿no? Y vio que había cosas que no estaban realmente bien o que él pensaba que fallarían. La primera es que la serie iba a ser grabada 100% en inglés, no el 70-30 que es actualmente, ¿no? o cómo queda al final. Y que los escenarios no se iban a grabar en Colombia, sino habían pensado en Canadá y Puerto Rico. Pero Padilla dijo, no, esto hay que grabarlo en Colombia porque es, joder, tiene que desprender, ¿no? Claro. Y luego lo comentamos también, lo bonito que son los paisajes. No sé qué zona de Canadá se puede parecer a Colombia. Es que aparte Colombia es un personaje más de la serie, es un personaje importante porque es, joder, es que es el sitio, no puedes hacerlo en otro lado, es que no sé. Y el de lo que está obsesionado Pablo Escobar, ¿no? De Colombia. Entonces, claro, si necesitas entender a Pablo, necesitas ver por qué está enamorado de ese país y si las imágenes de la propia Colombia nos costaría un poquito más entender la cabeza de este narco. Lo de Canadá supongo que sería para, yo qué sé, qué vas a hacer en Canadá. En Canadá pues, a lo mejor puedes hacer lo de la cárcel o cosas, yo qué sé, es que no... Interiores, sí. Pues sí. No, no tiene mucho sentido, la verdad. Cuando leí eso de Canadá dije, hostia, no sé. No hay un país menos parecido a Colombia, como diríamos así a simple vista, ¿no? Hombre, Túnez quizás se parezca menos todavía. Eso es cierto. Bueno, sí. Groenlandia sí se parece bastante también. En lo verde. Pues resulta que cuando contrataron también a Wagner Moura, en principio él firmó como que la serie iba a ser, en lo dicho, 100% en inglés. Entonces él estuvo tranquilo y demás, dijo, ¿sabes qué? Pues esto lo veo yo, sé inglés y bueno, hablaré con un poco acento brasileño, pero bueno, más o menos colará. Y luego, 5 meses antes de que empezara la producción, cuando Netflix dio el visto bueno a todos los cambios que quería introducir Padilla, el propio Padilla le llamó por teléfono y le dijo, oye, ¿tú de castellano cómo vas? Y lo que le comentamos, ¿no? Wagner Moura dijo que no tenía ni puñetera idea de castellano, y es lo que dijimos, que se tuvo que ir 5 meses en Colombia, ir a la universidad de Medellín y estar ahí estudiando un montón de horas y luego hablando también con mucha gente en la calle, ¿no? Pues para coger lo que dijimos, el acento paisa, que la verdad es que es lo que estamos comentando, ¿no? Escuchar a Pablo Escobar hablando en inglés hubiera quedado horriblemente mal. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, antes ya de empezar con las despedidas, recomendaros un librito. Bueno, un librazo, porque tiene más de 1000 páginas, pero bueno. Que es El poder del perro y su continuación, que es El cártel, que salió hace 2 o 3 meses, como mucho, de Don Winslow. Si os gusta el tema narcotráfico, bueno, más que os gusta, os apasiona y llama mucho la atención. Son unos libros, de verdad, muy, muy, muy interesantes, que lo explican todo muy bien y que yo creo que los realizadores de Narcos y los guionistas más de una miradita le han echado a estos libros, o como mismo los han tenido como referente, porque son muy interesantes. Lo que pasa que en este caso tratan sobre todo el narcotráfico, pero los narcotraficantes en este caso son mexicanos y el tema de la frontera de México, ¿no? Toda la droga que entra por San Francisco, por San Diego y demás, que también tiene el narrador, vendría a ser también un oficial de la DEA, o sea, que tiene sus ciertos paralelismos, ¿no? Con Narcos. Lo he dicho, muy recomendable, os lo recomiendo muchísimo. A mí me encantaron. Pues yo he echado un vistazo porque me dijiste que era una novela, ¿no? Que es decir, que no es un documental, no es una... No, es un libro. Una novela, perfecto. Pues le echaré un vistazo. Bueno, son dos. El primero ya lo escribió hace años y parece ser que ha tenido bastante éxito, porque han sacado muchas ediciones y lo he dicho, se ha tomado su tiempo para escribir El cártel. Uh-huh. Lo tengo pendiente y lo he dicho, muy interesante. Y está completo castellano, ¿no? Quiero decir, no está el 70% inglés, 30%... No, está totalmente traducido. Y luego también recomiendo la peli de Sicario del actor este de Benicio del Toro, que está cojonuda también, que va un poco también sobre lo mismo, el narcotráfico y tal, y es bastante cruda y dura. Creo que Del Toro hizo no hace mucho una película también sobre Pablo Escobar, haciendo el de protagonista. Lo que pasa es que dice la gente que no está muy conforme cómo quedó. También. No sé, a ver si la veo, pero no he oído buenas críticas. Y luego, pues eso, recomendar las de Tropa de Élite, que es de Padilla y de Wagner Moura, o sea que más o menos el mismo estilo y son súper duras también y tal. Ya fijada más en lo que es Brasil, que parece que no, sí, pero sí, claro. Brasil tiene sus diferencias. Lo decía el propio Wagner Moura en una entrevista que le escuché, que los brasileños están como un poco fuera de lo de sentirse un poco sudamericano, ¿no? Porque el resto de Sudamérica pues habla castellano y ellos no hablan portugués. Y entonces que el tema de hacer narcos y tener que vivir a Colombia pues le dio un poco más la sensación de, oye, somos todos muy parecidos. Uh-huh. Y la gracia es eso, ¿no? De ver Tropa de Élite, que es una película brasileña con actores brasileños y que tiene quizás el contrapunto, ¿no? Que yo creo que le puede venir muy bien, más o menos de tratar lo que es los barrios bajos, pero en este caso en Brasil y no en las favelas, Colombia. Y es la hostia la peli, ¿eh? Las pelis son... Es un poco más en la época actual, ¿no? Quiero decir, no en la época de Pablo Escobar, sino más el... Sí, más un poco más 2000 actual. 2000 y pico, ¿no? Sí, 2000, por ahí serían. Guay, guay. Le echamos un vistazo. O sea, la conocía, bastante buena, lo sé. Las dos películas que tienen, no sé si tienen dos o tres. Pero vamos, que nunca le he echado el... Venga, voy a verla. Y con sí. Esto ya voy a intentar como actualizarme, ¿no? Del tema del narcotráfico, a ver qué tal va. Entre eso y el libro, joder, genial recomendaciones, ¿eh? Sí, y La Reina del Sur también, ¿eh? Que lo comenté antes, también lo podemos meter aquí. A mí me gustó muchísimo, sobre todo la primera parte. Es muy Reverte, o sea, te tiene que gustar Pérez Reverte, pero si estás en la onda, está el libro realmente bien. El Pérez Reverte, pero el cartagenero, por cierto. ¿Qué te iba a decir? Pero el libro, ¿no? No te refieres a la serie, ¿no? No, la serie no, la serie... Además, la versión que llegó aquí era recortada porque era como una coproducción... Y la versión, dijésemos, americana era mucho más culebronera, o sea, capítulos más largos y demás. Y cuando la trajeron aquí a España dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo más serie de por la noche, claro. No de sobremesa, que es aquí normalmente lo que consumimos los culebrones, pero allí los culebrones sí que los ven por la noche, dijésemos, es como una serie para ellos. Y lo dicho, lo recortaron y demás, lo hicieron un poco en formato más así. Pero vamos, a mí no me convenció nada la serie. Nada, nada, nada. O sea, el libro tiene momentos más crudos, más, más interesantes. Y lo bueno de La Reina del Sur, que no lo trata el resto de libros, es que sí, empieza a explicarte la historia de lo que es el tráfico de drogas en México, pero luego casi todo ya lo trae aquí a España. El tráfico, dijésemos, de hachís, del estrecho de Gibraltar, de cómo llega también la cocaína de Sudamérica a Galicia. O sea, no sé, te da la sensación que es un poco más cercano, ¿no? Entonces, es buenísimo, tío, el momento este de que al Chapo Guzmán, tío, lo hayan pillado viendo una serie de narco, tío. ¿Sabes? Por culpa de ver una serie, le han pillado, ¿no? Por enamorarse, vaya, ¿no? Sí, es curiosísimo, tío. Sí. Lo que también da la atención es que Chapo tenía los CDs piratas. O sea, tío, está forrado, cómprate los DVDs originales. Lo tenía escrito a mano ahí. La Reina del Sur, DVD 1. Cómprate un Blu-ray, cabrón, esa rata. Es que estos hombres. Pues nada, chicos, si queréis ya pasamos a despedirnos. El primero, Juanmi, el invitado. Pues nada, que ha sido un placer y que la verdad es que tenía muchas ganas de poder hablar de narcos, que en mi trabajo estoy, venga, tío, que se vea en la serie, que no sé qué, tal. Y todo el mundo me dice, sí, a ver si me pongo, a ver si tal, y solamente mi compañero, el colombiano, Fernando, y quería hablar con más gente y comentarlo, y la verdad es que ha sido un placer y nada, para la próxima que tengáis, pues si la he visto, yo me apunto. Pues lo vamos a comentar antes ya de decir a V que también se despida. La siguiente serie de la que vamos a hablar va a ser Sense 8, que es como le gusta que le diga a V. En castellano, saque espere, tío. Y la siguiente sería Peaky Blinders, primera temporada. O sea que ya sabes, Juan, si te interesa. La de Peaky Blinders, esa cuenta con Red. Esa es de Red, que vive en Birmingham y va sobre Birmingham. Ya he estado hablando con él y sé que se la ha visto. ¿Qué son? ¿Una temporada o dos? ¿Cuántas son? Hay dos, lo que pasa que Netflix ahora mismo solo hay una, entonces para nosotros como si no la segunda no hubiera llegado. Creo que él ya ha visto las dos incluso, como está viviendo allí y tal, o sea que va a ser un buen fichaje para ese programa. Lo tendremos por aquí. Ahí. Y ya te digo, Sense8, échale un ojo que yo creo que te gustará, ¿eh? A ver si me pongo y la veo. Ya te digo, empecé el primero, pero no le di mucha cancha. Tenía sueño y tal, y a ver si me pongo y por lo menos veo tres o cuatro, como dices tú. Si es a partir del cuarto, ya verás tú cómo te llama la atención. Lo dicho, no te hemos dicho antes nada, pero hombre, Juanvi es el presentador de un podcast de videojuegos, Topal Games. Seguramente lo conoceréis. Como Mario. Porque es uno de los pocas referencias en lengua castellana de videojuegos. Muy divertido, la verdad, muy ameno. Y claro, como esto es un poco más de cine, bueno, de series y tal, a lo mejor hay gente que no los tiene fichados, pues echarle un ojo a Topal Games. Si os gustan los videojuegos o si no. Porque la verdad es que se te lo pasa realmente bien escuchando. Sí, estamos muy tontos, todos así. Y Mario Quiñoy, que participó también, es de Topal. Y pues nada, V, es tu momento. Pues tenemos una hora para despedirnos. Tengo que contar unas cuantas cositas. No, ahora en serio, Juanvi, Sensei 8, no Sensei, Sensei 8, la vas a entender, ahora vas a entender después de ver la serie por qué las Wachowski son las Wachowski, ¿vale? Sí, sí, no, sí, las dos hermanas. Esto es, lo vas a entender, es una cosa súper rara, ¿eh? O sea, puedo entender que, yo que sé, que alguien cambie de ser, pero los dos hermanos, tío, es como... Tú tienes que ver la serie, una vez que veas la serie dirán, coño, claro. La voy a ver, porque ya me has dejado la intriga. Son tijereta, bueno, ya lo verás. Pues nada, tío, Juanvi, joder, muchísimas gracias, la verdad es que es un honor tenerte aquí. Primero estuvo Mario allanando el camino y nada, ya sabes, deja los 50 pavos luego antes de la salida y... Ah, bueno, que tenéis tarifa a topa, vosotros también, vale. Sí, yo no sé nada de esto. Esto es cosa de V, que quiere empezar a ser un poco el Pablo Escobar de aquí, por lo que estoy viendo. Yo creo que se lleva aquí el Patreon. Hombre, ya has visto mi nick, el osito V. Bueno, que un placer, Juanvi, por tenerte. Gracias, Richard, por, joder, haberte currado este pedazo de guión, como siempre. Y guapísima la serie. Ya te digo que es una serie que hemos, no sé si lo he comentado ya, que después de hablar de esta serie, lo que apetece ya no es, es que venga la segunda temporada, que sabemos que tarda tanto en venir, no podemos verla ya, sino que es volver a verla, leerse el libro que has comentado, ver las películas. Es decir, está genial. O sea, tirarnos aquí un par de horitas, 3 horas. Para tener más ganas de volver a verlo, es increíble, en serio. Encantado. ¿Decías algo, Juanvi, por ahí por detrás? Quiero decir que lo que apetece ya es traficar y ya. Sí. No tienes ahí un kilito de algo. Yo ahora mismo, yo, bueno, todo el mundo me conoce como el negro de Cartagena, tío. Y ahora mismo tengo pues, la mitad de la cara blanca. No sabemos de qué ha sido, ¿sabes? Vaya. Pues nada, chicos, yo también me despido. Un placer haber estado aquí pues hablando de Narcos bastante tiempo. Ahora toca editarlo y con los cortes de audio y demás, al final se va a alargar. Yo creo que va a estar rodado a las 3 horas y media, 4. O sea que va a estar esto... A quien le guste Narcos, yo creo que va a quedar satisfecho. Pocas cosas nos habremos dejado. Nos habremos equivocado algunas cosas, en otras no. Pero lo dicho, lo hemos hecho con muchas ganas. Yo creo que ha quedado bastante bien. Y nada, chicos, como diría Pablo Escobar, gonorreas malparidos, nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la vista. Adiós. Hasta luego, patrón.